visitarnos en nuestro taller de Los Molles, Don Julio 150. Nuestro Facebook, Piedra Libre Los Molles. Queda libre cuando llueve, queda libre cuando hay sol. Queda libre los colores, ropa hecha con amor. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @casagrandehostelmerlo. Tu casa lejos de casa. Por el barrio de Bernal cayó el gordo Lamparita, con dos paquetes de un kilo, unos porros y unas tripas, pero nunca los paquetes los pudieron encontrar, ya que entre la ligustrina lo supo disimular. Unos vecinos le descubrieron el fato, y de dos lotes que había ligustrinas para adentro, se alzaron con todo un kilo para quedar como el cemento. Empezaron de a poquito arañándole a la piedra, creyéndose que enseguida la podían hacer mierda. Vendieron alguna bolsa, le dieron a los amigos, y cagados en las patas se dividieron el kilo. La guardaron en el baño, en las macetas, en los frascos, y si alguien los visitaba se adelantaban mirando, creían que los vigilaba la CIA y la KGB, y pa' no enfrentar miradas no prendían ni la TV. Se escondían en los muebles para desconfiarse entre ellos, y hasta con luz apagada usaban anteojos negros. Quedaron de piel y hueso con la dieta de escaradales. Se pasaban todo el día, dale que dale que dale. Levantaron paredones en las puertas y ventanas, y con la plata a la venta hicieron una fogata para festejar el evento con las brasas que quedaron. Se hicieron un asadito que no comieron ni a palo. Una semana más tarde, bien comidos y dormidos, volvieron para el dibujo a buscar el otro kilo. los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Buenos días. ¿Cómo les va? Hoy los tres bien. Juntos desde la radio. Es que tenemos que arrancar 10:30 para estar todos. Pero son 10:12, mirá, estamos bien. Sí, estamos subiendo el promedio o por lo menos lo mantenemos. Lo mantenemos, sí. ¿Viste? Somos tarderos pero cumplidores. Le damos tiempo a la gente a que se acomode. Claro. Me parece que también el aire, hoy es aire fresco, pero a la vez está frío, aire frío. Vamos a cambiar el nombre, ¿no? Aire helado. Porque la gente en el invierno. Porque sabes qué, viste que al principio la gente decía, che, qué lindo nombre, aire fresco. Pero cuando haga frío, porque me hacía parece, calor. Claro, pero me parece que cuando haga frío, adaptado, la gente va a decir, está helado y me dicen aire fresco, eso es mentira. Entonces vamos a empezar. No, pero aire fresco por otras cosas en realidad. Sí, aire fresco para la radio, aire fresco para el Valle del Conlara. Con nuevas noticias o nuevos abordajes de las noticias que no siempre son tan lindas, pero bueno, por lo menos. Viste cómo cuesta, ¿no? A veces sí. Entrar en la noticia, compartir eso y bueno, y hacerlo con la seriedad y la necesaria. Uh-huh. Y bueno, y las palabras adecuadas también para poder tratarlo bien y que la gente, bueno, también lo tome bien, porque viste que nosotros acá en la radio hay mucha opinión también. Sí, claro. Cada uno tiene una opinión y bueno, muchas veces del otro lado coincide con uno, coincide con el otro, entonces... No coincide con ninguno. No coincide con ninguno. Claro. Ojalá que sea poca la gente que no se siente interpelada por nosotros, porque si no estamos en el horno. Ahí hablando de coincidencias, yo ya tengo una noticia. ¿En serio? Que leí por ahí, que se estaba debatiendo en redes, que tenía que ver... con que salió un estudio que dice que el 40% de las personas elige salvar a su perro antes que a un desconocido, ¿no? En una situación límite. ¡Guau! Sí, claro. ¡Guau! Dijo el perro. ¡Miau, ¿no? En este caso, incluye a perros, para mí creo que la estadística, no sé si varía mucho, pero supongo que debe incluir todas las mascotas. Las mascotas. En este caso decía perro, sí. Quizás yo porque qué sé yo, el gato capaz tiene tiene más chance solo. De salvarse solo, claro. Porque capaz el gato se fue o vos estás esperando que el gato te salve. Sí, sí. El perro capaz necesita que vos lo ayudes, el gato ya mirando. Se trepó algo, ya se salvó. No, el perrito te está mirando, ¿viste? Cuando sí. Vos sabés que te estás yendo, el perrito solo te mira y qué te buen vas a hacer. Tema para proponerle al programa Canción Animal, que está los miércoles con Juli de la veterinaria La Manada, estaría bueno abordar eso, que ella haga la pregunta y a quién salvaría. ¿A quién salvarías? ¿A tu perro o a un desconocido? Sí, ¿a quién salvarías? El 40% dice las personas que salvaría eso ante un desconocido. Sí, yo creo que es muy poca la cantidad de gente que lo dijo. Para mí debería ser más. Pero voy a un caso. Bueno, pero está entre el 60 de que elegiría... El 60 elige a salvar a una persona. No, escúchame, no pueden hacer esas preguntas porque no podés elegir así. Es que, a ver, si vos adoptaste un perro, vos tenés una mascota, sí. Es tu responsabilidad. Obviamente. La mascota. Entonces, si hay una situación límite en la que hay una persona que no conoces, que no sabes quién es, y tu mascota en peligro... No me digas eso. La verdad que yo creo que el que dijo a un desconocido... O estás mintiendo o es un irresponsable, porque tu responsabilidad es el perro que no tiene la culpa, porque está en ese lugar y que es tuyo. Entre una persona y que... Es una cagada la pregunta. ¿Y si cuando salvaste a esa persona descubrís que esa persona era un asesino? ¡No! Y si te roba todo lo que... Es muy pequeño el porcentaje de gente malvada. Es muy rebuscado gente todo. Gente del mal. Gente asesina. Y perros malos es mucho más pequeño. Vos sabés que ese perro es bueno. Ay, no. Es como que yo te diga, elegí ahora entre Pame y yo. ¿Qué hace? Pero las conozco a las dos. Sí, pero no importa, son preguntas difíciles. Malvina, en la comparativa, la mascota, ¿quién sería? Somos dos gatitas. No, lo que voy. Pero tengo sí o sí salvar a una, Sí o sí. Sí o sí las tengo que salvar a las dos. Me ahorro el compromiso y no salvo a ninguna. La pregunta es difícil. ¿A quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? Claro. Y no podés. No podés. No podés definir. Las caras acá del operador que todavía no saludamos. No, y los gatitos, ay, miau, miau, miau, miau. vos, ese, bien, buen día, primera principal, nuestro operador, ese Librelato. Ese salva a la mascota, ¿no? No salva a nadie. No, no, es muy difícil, ¿viste? Pero me gustan ese tipo de preguntas, ¿viste? Cuando invitan a gente al piso, que vos pones al entrevistado en un medio compromiso que te diga, bueno, a ver, más o menos para ir perfilando cómo es la persona también. Che, bueno, en un momento había un juego que hacían en un stream y que después lo empezaron a llevar a todos lados, que es el de que un grupo de gente y te decían, tenés que matar a uno. No, Nico, te viniste era, bélico. Pero pará, ¿qué era? Era ¿qué pasó? Lo gracioso. ¿Dormiste era porque bien, Nico? No, nunca duermo bien. Siempre hay una... Lo que tiene ese juego es que siempre en todos los grupos hay una persona que si decís, no, elijo matar a tal, esa persona se va a enojar. Sí. ¿Por qué? Siempre hay uno que es como, bueno, viste, mátame a mí, no pasa nada. Pero siempre hay uno en todos los grupos... Que si hacen ese juego, nadie lo puede matar. Nadie puede decir, mato a tal, porque se ofende. No, se ofende no de juega, verdad. No juega, se enoja. Bueno, creo que el otro día a Ciro de los Piojos, de Ciro y los Persas. Hoy Ciro de los Persas y los Piojos. Los Piojos, exactamente. Le preguntaron a qué integrante de su banda se llevaría a una isla. Poner una cosa así, era más positiva. Difícil la cosa. Pero era difícil, porque ¿cómo quedaba con el resto? O sea, es tu preferido. Claro. No preguntó claro. Si el hijo contaba con parte de la banda, viste que a veces claro, participa. Claro, la hija también. ¿Y respondió? Respondió el nombre, no me acuerdo, divertida. La gente siempre elige ahí, viste, alguien como con quien poder charlar, con quien poder hacer algo, de no aburrirte. Claro. Cuando estás en esas preguntas, vos lo que tenés que pensar es, ¿quiénes son los que se pueden ofender si no los elegís? Entonces vos tenés que hacer ese recorrido. Pero no damos el matar, porque sí, matar es tremendo. No, matar es tremendo. Le elijamos a Malvi. Elíjame a mí, sálvenme, chiquis. Sí, Mali, te salvamos a vos. No, ¿a quién le elegiría para prestarle plata? Ah, a mí. Ah, ¿está Malvi? Pero tengo que Calderón. Primero elegir a quién pedírsela para poder prestar. Malvi Calderón o Estela Calderón, una de esas dos. Estela. Lo tuve que decir para que me presten. Ay, no. A mí sí o sí. Perdóname, ¿no te llamaba Heineken? Lo que me pasó el otro día les voy a contar, ya que estamos hablando de todo un poco, ¿no? Temas muy interesantes. De poco un todo. No, porque cometí un error el otro día. Fui a votar. No gané nada, ¿viste? Cuando decís no ganaste nada, bueno, yo fui una de las que no ganó nada en las elecciones. Bien, de 11. Bueno, pero fuiste a votar. Pero fui a votar. Entonces, había una persona que yo conozco ahí y que sabe que a mí me da mucha cosa contar mi segundo nombre. Ya el primero es Malvina Estela Calderón, me llamo. Y el Estela siempre como que me lo guardo, ¿viste? Como que no sé por qué, no me gusta. Entonces, disculpen las estelas del otro lado, porque ahí viene mi error. Justo hay una chica que me dice, Malvina Estela Calderón, dice, diciéndole al resto de la mesa. Y le dije, no digas Estela. Y la otra chica se rió porque sabe que Estela, porque es muy común que la gente que me conoce sabe que no quiero decir Estela. No digas Estela, le digo, si sabe que no. Y me dice la chica que me había leído el nombre. Me yo muestra el Estela. Cartel de su ella nombre. Ella se llamaba Estela. Yo me llamo Estela. Malvina, por Dios. Ay, no, me sentí ¿qué culpa tengo mal. Yo que tus papás te pongan ese nombre? Me sentí re mal, porque dije, no, viste, cuando decís, che, qué fea es tal cosa y vos tenés eso ahí, el frente es tuyo, lo tiene de otra persona. Le pedí mis disculpas, yo tengo una historia con el nombre, no la voy a contar ahora, pero por eso no, y le tuve que explicar. Che, claro. No es el nombre en sí. Igual es tu segundo nombre. Si a vos no te gusta tu segundo nombre, la otra persona... O sea, no yo estabas tengo derecho a que no me guste. Claro, ¿no? Vos no estabas claro. Criticando el nombre de otro. Porque si vos hubieses dicho... Pero es que feo el nombre Nico, no. Ponele que te diga. Che, qué asco el nombre Nico. Claro, pero vos no te llamás Nico. Entonces, Nico se podría ofender. Yo no, pues me da lo mismo. Pero bueno, Estela yo hago como mucho circo. Yo he visto gente con el Nico tatuado en el brazo, llamándose Nico. Claro, bueno, por si se pierde. Claro, como para que lo encuentre. Pero bueno, perdón a las estelas, no lo digo, es algo personal y tengo derecho a que no me guste. Ahí está, la hacemos así. Lo quiero decir. El nombre es tuyo, podés enojarte con tu nombre. Que con otra se llame Estela, justo. ¿Tu segundo nombre se puede saber? No tengo. No tiene. No tengo segundo nombre, así que no se puede lo mío es muy sencillo. ¿Vos, Nico? Alejandro. Ale. ¿Y vos ese? Pablo. Mira, me dan muy lindos nombres. Es para mí. Es muy largo mi nombre Alejandro. Completo. O sea, tengo un apellido de 5 letras, pero tengo Nicolás Alejandro, es larguísimo. Entonces, cada vez que rellenabas algo, tipo la. Pero el apellido es corto. Claro, pero vos pones la tarjeta, la de débito, por ejemplo, no entra el apellido, porque es Nicolás Alejandro. Aleja. Ah, claro. Y queda claro, la J ahí. Claro. Es verdad. Bueno, Pame te entra. El Pame McKay, todo cortito. Sí. Claro, sí, que se llama sí, Pamela, no Pame. Pamela, sí. Polía Pame. La Pame. Bueno, viste que algunos ya se piensan a llamar como el sobrenombre. Nadie claro. sabe cómo se llama ¿cómo la persona. Es realmente. Pasa un montón. Acá pasa conozco un montón. Mucha gente con, sí, con no apodo que te dicen, ¿conoces a tal y te dicen el nombre y vos decís? ¿Quién es? ¿Quién? Y después te dicen el apodo y decís, ¡ah! No sabía que se llamaba Cecilia, ¿viste? Vos estabas con. Con nunca, el apodo. Nunca tuve apodo, sí diminutivo de nombre, pero nunca apodo. Claro. No sé ustedes. La rubia. La rubia. ¿Sabes cómo me decían en una vez en Colombia? La mona, me decían. Hola, Dios mona, me decían. Digo, ay, decían mis amigas, qué levante. No, y mona le dicen las rubias, no era que mona que sos. Era mona la, de mona de. Es que compraba banana en la verdulería amarillo. Y entonces era la única que compraba, ¿viste? Era, le decían. No, el amarillo mal teñido, así ese era. El amarillo mal era la mona del lugar yo, pero no era de linda, era de rubia. Era una descripción los objetiva. Los códigos de cada lugar, ¿no? Como la utilización de las palabras. Y esto viene muy a colación. Porque les cuento, queridos. ¿Cómo venimos? Antes de ¿qué hay? Ir, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay para hoy? Sí. Hoy vamos a tener entrevista con Ana Laura Ferrarotti, concejala de la Villa de Merlo. Bueno, para hablar sobre algunos proyectos, algunas cuestiones que. Un encuentro donde ella participó sobre cooperativismo. Y vamos a contar un poquito, preguntarle en qué está el Consejo Deliberante. Después viene nuestra querida compañera, la escuelita de palabras, que viene muy a colación, Ivana Álvarez, que se acuerdan que nos quedó pendiente, hay un jueguito, nos hizo sacar unas palabritas. Sí, quiero que vengas y jugamos. Claro, obvio. ¿Puedes decirle que venga ahora de media? ¿Puedes adelantar la columna? Decirle que venga a 5. El nene quiere jugar. No, hay que informarse también, jugar un poquito. Wow. Bueno, no, ahí. Nosotros aprovechamos esta pequeña media hora para, bueno, digo, dar un poco. Para, digo, porque se nos viene, Nico. 2640030111. ¿Salvás más, a tu perro? Hay más. ¿Quién salva? Hay más que es. Además del perrana. No. Bueno, pero es un juego loco. Claro, esta es hipótesis. Hipótesis locas. Ayer también fue el festejo de los 35 años de la Escuela Especial Mirlo, una institución acá en la Villa de Merlo. Así que, bueno, vamos a estar también en comunicación con algunos integrantes de esa escuela. Vamos a ver si la directora o docente, quien nos pueda atender a esa hora. Uh-huh. Y, bueno, vamos a charlar sobre eso, además de todas las noticias y juegos que traemos. Hay noticias. Yo quiero compartirles también que está frío, lo sabían, no es novedad esto, ¿no? Fresco. Menos mal que avisaste. Nico está de largo. Nico otra está vez. De largo. Todo un indicador de frío. Es que sí, si no venía de largo se iba a enfermar el muchacho. 11 grados, che, yo cuando me desperté hoy 6 graditos hacían. Ya ascendió un poquito la temperatura, se espera un 16 de máxima en la Villa de Merlo, porque el día de hoy, día martes, estamos saliendo también por radio La Bulla, una radio de la ciudad de San Luis, y que obviamente se comparte para todo el mundo, por labulla.org, muy bien, identiacomunitaria.com para escuchar, o la 103.3 desde Merlo. Muy bien, estamos en todos lados. Saludos a los bulleros, me gusta decir bulleros. Sí, son bulleros. Son bulleres. Que lo que nosotros hacemos es bullicio. Y nosotros somos ya bullizos, somos barullientos, se dice en portugués. Así claro. Como medio quilomberitos, digamos. Eso seríamos, ¿no? Sí. Es por lo menos me hago cargo. 2640030011, la gente que quiera participar del programa. Mientras nos están escuchando, síganos en Instagram en @identiacomunitaria y comuníquense, participen. ¿Salvarían a su perro? ¿A quién salvarían? ¿A quién salvarían? Para ¿quieren también? La Malvi cambió de consigna. ¿El apodo? ¿Qué apodo ¿qué tienen? ¿Hacemos apodo? ¿Salvas al perro? ¿Salvas a tu esposo? Un saludito para Andy, que siempre nos escucha. Andy, te salvo a vos. Vos ya estás salvado, hermano. Me conociste. Ay, a mí. No. ¿Qué más querés? Dato, así al pasar, porque justo me llegó. Mercado Pago cambió de color. ¿En serio? Sí, es amarillo. Ahora los dos son amarillos. Para Mercado Pago era azul. Mercado Pago es amarillo como Mercado Libre. Uh-huh. Para avisar a alguno que no que le llega a pasar de que está actualice algo y se ponga claro, amarillo. No es, que es no una... es trucho, no claro. Pasó nada. Además, abrí Mercado real. Pago y sale la noticia que dice ahora Mercado Pago es amarillo porque con Mercado Libre una misma familia para que sea todo igual. ¿Es del PRO? No, seguramente. Pero ahora me parece pues, que pasa a ser violeta el coso. Pero no me hubiese sorprendido que en el 2016 elijan que sea todo amarillo. Le está tirando una onda, digamos. Le está tirando una onda, una así tipo un salvavidas, claro. Tipo, pará un poco, no te vayas. Es una, una caricia. Dicen que hubo una votación, uh-huh. O sea, de a qué color iba, como uh-huh. Para, creo que unificar un color, y ganó el amarillo. Mirá. O sea, gente con mal gusto, obvio básicamente, que... es la que votó, porque mirá que hay colores para elegir el amarillo. Porque supongamos que Mercado Libre ya tenía ese color amarillo, tiene una cosa esto de las entregas, los envíos, que te daba esa sensación de envío, lo usan mucho el color amarillo, esas cosas. Pero bueno, parece que ahora votó la gente... Y... Ah, la gente votó. Claro, claro. Porque eso se recontraestudia, ¿no? Claro. El tema de los colores, de la aceptación, de uh-huh. A qué te hace referencia. Uh-huh. ¿Entre qué colores se habrá elegido? También claro. Hay duda. Capaz ¿qué color hubieses elegido? ¿Qué es tu color preferido? Yo hubiese llegado con el azul. Es verdad, es raro, porque el azul es está buena la distinción entre uno y otro, porque yo la uso como... Bueno, la gente tiene la aplicación separada también, por un uh-huh. Lado a Mercado Libre, por el otro lado a Mercado Pago. O uh-huh. Entras a Mercado Libre y tenés Mercado Pago adentro. A ver, pero bueno, ahí, son cosas. Debe haber el logo sigue estando en blanco uh-huh. Para entrar. Ahora adentro la aplicación es amarilla. No me gusta porque es azul, después se pone amarillo, una combinación de colores. De boca. Ah, claro. Sí. Boquense. Así que tengan cuidado, sí. No vaya a ser que se les elimine la aplicación. Sí, o que pierda la aplicación. Sí. Por también. Eso digo. ¿Vale leer un mensaje de ayer? Sí. ¿Vale? En el primer bloque es el momento son ideal los mensajes para de ayer. Claro. Como es el coletazo de lo que quedó de ayer. Lo o sea, que más tarde, pasa no sé. Es que este mensaje llegó muy, muy, muy sobre la hora, pero es polémico. Gente que es muy polémico. Yo salvaría a mi... ¿Vas a tener que linkear sobre qué hablamos ayer? ¿Porque tiene que ver con algún tema de ayer? A ver, lo leo y reconstruimos bueno, juntos, dale, si quieren. Dale. ¿Les parece? Me ayudan un poquito. Porque es un... Sí, no me acuerdo cuál era el tema. Bien, no, dice... Ahí está. Todos los candidatos o la mayoría responden a la Agenda 2030, al nuevo orden mundial, sean de izquierda o de derecha, ya están comprados... por la Open Society, no sé cómo... Open Society, debe decir. Me parece que lo leíste a ese. No, o alguien dijo algo del aire. Fuera del aire. Ah. Claro. Bueno. Sí. Después la una termina el programa. Soros. Me parece que hablaba. Eso lo leí de... fuera del aire porque llegó tarde. Llegó fuera del aire, justamente. Llegó bueno. Fuera del aire, está bien. Es cuando hablábamos del resultado de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Ah, probablemente. Igual no sé porque nosotros terminamos hablando de Colapinto, creo que así que al final del programa... Sí, bueno. Pero bueno, entonces, tenía que ver, bueno. Hay coletazos igual de lo sí. Que sucedió, obviamente, ayer se habló todo el día de las elecciones, unos dan ya por muerto al PRO, bueno, como que Macri hizo todo mal, que se le fueron todos, que uh-huh. Hay que ver cómo se reacomoda todo ahora, porque la alianza que tenía La Libertad Avanza con el PRO... Se ha roto, pero hay que ver uh-huh. Cómo funcionan aquellos no sé diputados y senadores. Se rompió. Porque supuestamente no había nada que ver antes de las elecciones de 2023 también, porque Milei le había pegado a todo lo que era amarillo. O sea, todo le ser había humano pegado, que caminaba más o menos le pegaba. Y después bueno. cuando empezó su etapa como presidente, más de uno que era vestido de amarillo se vistió de violeta. Acuérdense, Patricia Bullrich, las barbaridades que dijo de Milei, todos aliados. Bueno, sí. Caputo. Sí. Caputo. Dijo que todo lo que había hecho casi con Macri estaba mal. Entonces la gente tiene razón, que la política es una porquería. Sí, obviamente. Y con los políticos. Claro. Los políticos. Claro. Las dos hay cosas, que distinguir. Las dos ¿por cosas porque qué? La política está manejada por políticos. Porque nos contradecimos, sino con mucho de lo que venimos hablando, que es... Es necesario participar y no reducir la política solamente al día de las elecciones, ¿no? Y eso se puede llevar al plano local, donde uno tiene más posibilidades de incidir en la cuestión local. Y bueno, y hacer un replanteo, yo creo que desde todas las partes de la política, en el sentido amplio, ¿no? De cómo construimos esta democracia, que no quede solamente en ir a votar, ¿no? En generar mayor participación, pero que los que están en esa función de administrar los recursos que son de todos, bueno, tienen que estar más pegaditos al pueblo, a las necesidades del pueblo. Pasa que no le puede dejar la decisión al pueblo, un color, eligieron mal. ¿Ves que vos le tenés...? La gente salva a un perro, no salva a un humano. Eso está perfecto. Tengo miedo, yo tengo mucho miedo, porque tengo miedo de seres inhumanos. Es que uno dijo... Que tienen que salvar. Pero vos pensá en esta situación. Hay un perrito, vos y el perrito se están ahogando. Sí. Y viene el dueño del perro. Bueno, y en lugar de salvar a su perro que se está ahogando con quien sea, va y te salva a vos. Sí, una masa, un divino. Vos decís, gracias, me salvaste la vida. Pero para mí, yo puedo salvar... Por ejemplo, yo estoy en condiciones de salvar porque yo tengo caniches. Y los caniches te los montás acá en el hombro y listo. Y salvás al otro. Así pero que me veo en esta hipótesis, el mar está separado por... Porque está Moisés tomando un café en el medio, entonces está el mar de un lado y el otro. Claro. No te da tiempo a cruzar. Bueno, es complicado la consigna, la verdad, pero... ¿viste? Hay para todo. Hay para todo. Bueno, ¿qué les parece 10:31? Les voy a decir algo, vamos a tomar un mate. Bien. Pero algún día, un 20 de mayo de 1596, ¿qué se prohibió el consumo de mate. Entonces no se toma mate. Entonces no sé si esto ya caducó o no. Entonces no sé si estoy en 1596. 96, ¿por qué? Se prohíbe el consumo de mate. Ahora me voy a fijar, ya les voy a contar bien la historia. Bien. Dale. Ya les voy a contar si se levantó la prohibición. ¿Sí? Malvin informa. No sé. ¿Se acuerdan cuando le hicieron una entrevista? ¿A quién era? Era un ministro de Economía y le preguntaban... Lorenzetti era, que no se llamaba. Me acuerdo, el que le hicieron en Polonia, no sé dónde. No sé, que pero se, él decía, no sé. Me sé, voy. No y sé. Se levantó y se fue. ¿Qué le... Así que bueno, tómelo con pinza este micro informativo en el cual yo estoy a la cabeza. Tengan cuidado. Pero sí, ya les voy a contar un poquito más de la historia, pero por las dudas blanqueemos como blanquea, ¿viste? Quiere que blanqueemos Milei. Así medio escondida, medio que tomemos más escondida. Total, ¿qué pasa? Nada. No, vos me dijiste que él decía que si la gente robaba había que blanquear. Yo te dije que está buenísimo porque así van a agarrar a más de uno. ¿Será la estrategia de fondo esa? Bueno, si esa es la estrategia, es medio jugada, porque vos decís, tenés que apelar a la estupidez de la gente, pero... Ha ido gente a votar que terminó presa por ir a votar. Así que, ¿quién dice que alguien más? Y blanqueé. No, hay uno que blanqueó que se robó un montón de cosas y ahora ganó. A ver, esto es una adivinanza como el de los viernes. La consigna del día de hoy. Bueno, esperen. No, estamos como Macri, ¿viste? Que como que no sabe. ¿Cómo anda estamos tu mamá? Sin rumbo. ¿Cómo anda tu mamá? Sí, metimos 500 temas en esta media hora. Pero esto es un montón. Por eso me duele la cabeza. Pitu Salvatierra, que ganó como legislador. Sí. Y era ladrón. Ah, estuvo preso Pitu Salvatierra. Por eso. Es cierto. Pero Pitu... Es un alto... bueno, pero... Alto referente barrial. Sí, lo es. Pero sí. por eso pero digo. Pero sí es cierto que cumplió condena... Claro, obvio. Hablame por el micrófono. ¿Por qué le está diciendo? Pero quiero decir lo que vos decís entonces. Pero ya cumplió su condena, ya está. No, que no, yo no dije que sea un delincuente. Que ya cumplió su condena. Obviamente ya cumplió su condena. Por eso digo. O sea, están todas las posibilidades, siempre. Entonces pueden venir. Hay para todos. Dice que son ladrón, cumple su condena. No, si es que él no lo oculta, ¿no? Siempre lo cuenta y desde ahí creo que también su aprendizaje y todo lo que ha hecho. Yo creo que le aporta un montón a cómo está mediocrizada la televisión argentina, que cualquiera habla de cualquier cosa y hay como un ¿el vale hippie? Todo. él le aporta mucho, ¿no? De la realidad de las villas porque la vivió. Y está buenísimo eso, y me parece que es una reflexión también qué pasa con, bueno, esas... Primero, cómo se llega a robar en esas situaciones que da para un montón, la gente que roba de guante blanco, que nunca va presa, porque las cárceles están llenas de gente pobre, básicamente. Entonces, ahí vienen como los alertas también en qué mirada tenemos acerca del robo y a quién habilitamos, a quién no, porque hoy hay gente acusada o gente con causas graves ejerciendo funciones en el Estado. En todos lados. En las políticas públicas. El tema es que no es solamente en Argentina, sino que es en todos lados que pasa eso. Sí, pero bueno, está bueno pensarlo de donde vivimos también. Chan, chan. Che, yo me quedé, yo los estoy escuchando, me quedé en silencio porque estaba buscando una noticia que tenía que ver con lo que estás diciendo, Pame, pero bueno, ahora la busco mejor porque tiene que ver con la Comisión Investigadora de Libra, por ejemplo. Ajá. De qué pasa con eso, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esto que generó, lamentablemente, un tratamiento en los medios que siempre sigue siendo la fisura, ¿está en el medio cómo se llamaba? Grieta. La grieta, exactamente. que si vos sos no compartís ideología con el presidente y estás tratando de que se sepa la verdad, no, o sea, no tiene validez quizás esa investigación, esa necesidad de saber. Y por el otro lado, si estás acompañando la ideología y a todas las medidas de gobierno, es como que no te interesa resolver lo de Libra. Uh-huh. Y creo que cualquier ser y humano... Y algunos robos te hacen ruido y otros no. Claro, entonces este tema de Libra es gravísimo, pero creo que no se logró llegar con ese mensaje a la gente. Uh-huh. Porque está tan polarizado todo que el que busca, sí, por un lado, el que acusa y todos los que pretenden una respuesta sobre esto, tiene que ver ya, o sos un kirchnerista, o sos un fundamentalista, uh-huh, que odia al gobierno, querés que le vaya mal, pero acá hay algo que creo que hasta el propio sentido común te dice, esto no está bien. O sea, acá hay algo que está mal. Claro, pero bueno, quedó, es un problema grande con todo eso, que siempre que es que cuando se investiga algún caso así, siempre hay de un lado contra el otro. Y vos decís, pero no podemos decir, bueno, che, se investigue, que se fijen, y si se hizo algo mal, porque si hay algo a lo que tenga que denunciar correctamente, que se tenga que hacer un juicio, lo que sea, que se haga, porque se supone que eso es lo que hay que hacer. Pero no puede ser, yo creo que está, que no hizo nada malo porque yo estoy a favor, o yo creo que hizo las cosas tan mal porque yo estoy en contra, en todos los casos. Claro, y hasta ahora, por lo que vemos, no hay, o por lo menos no se ha blanqueado, no se ha comunicado alguna cuestión judicial que tenga que ver con esto, acciones judiciales, uh-huh, que por lo menos intenten dilucidar si hubo responsabilidad o no de esta mega estafa a la gente. Entonces, uh-huh, bueno, bien, quedó ahí. Ahí hay que ver también, no sé cómo funciona lo que tiene que ver con las criptomonedas o cuánto tardan y cómo se hacen las investigaciones, claro, porque todas esas cosas son cripto, justamente. Claro, sí. Tienen están encriptadas de muchas maneras, en lo cual a veces es más complejo, bueno, llegar. Pero por eso muchas estafas que se hacen por criptomoneda no queda, que nunca se terminan de resolver, porque es muy complejo llegar a de dónde nace todo, o qué pasó, o si en el medio hay un montón de cosas. Sí, y que inclusive es muy complejo lo que es la participación del presidente en eso, en realidad. Y eso quedó muy en evidencia porque hubo un tuit donde él compartió, fue el primer tuit que dio a conocer, que salió a la luz, con la existencia de Libra, digamos. Libra, claro, se a Libra lo hicieron a las 9 y él 9 y 10 supuestamente se estaba esperando, él tenía que tuitear para, por que, eso, se, él para que se presente la moneda. La moneda. Y ahí también entra lo mismo, que es cómo funcionan las leyes respecto a las criptomonedas. Porque no, técnicamente no es, reglamentado. No es una, claro, moneda legal. Bueno, pero que un presidente fomente este negocio, sí, me parece que ahí está más claro. Que hubo una participación, una influencia que él ejerció a raíz de esa publicación, que generó y devino todo lo demás. Y también está la discusión previa de cómo un presidente puede fomentar un negocio particular que inclusive, bueno, terminó perjudicando, claro, a todo. Que es más, que, uh-huh, eso, tengo entendido, no lo puede hacer directamente. No lo podría hacer, exacto. Se supone no lo puede hacer, pero bueno, volvemos a cómo están las leyes dentro de lo que es las criptomonedas, las redes sociales, que ya hace un tiempo se pedía, por ejemplo, de que se tengan que regular las redes para que la gente no pueda ser anónima, uh-huh, en las redes. Se quejaron muchísimo las personas que son anónimas en las redes, y muchos de los argumentos eran, pero si yo publico algo, yo no, ¿por qué? Lo que yo voy a publicar, capaz no quiero que se entere mi jefe o mi familia, lo estoy diciendo. Y yo digo, si vos estás por publicar algo y por algún motivo hay algo que te está diciendo que no lo publiques, no tenés que hacerlo escondida, no lo tenés que publicar, porque por algo hay algo que está diciendo. Esas son las redes particulares, pero bueno, esto, la responsabilidad de un presidente no se puede tomar al mismo nivel, no, que cualquier persona. Obviamente. Y el Congreso también, obviamente, avaló, porque no quiso ni siquiera tratar el tema. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Como el distinto abordaje. Si estás en funciones, si tenés el poder en el momento que lo estás ejerciendo, las alianzas entre el Ejecutivo y el Legislativo Nacional, y eso hace que algunos temas avancen y otros temas no avancen, como es este tema, de la estafa de... Bueno, no, nos explayamos un montón sobre diferentes temas, pudimos charlar, la gente ¿salvás estará... ¿Salvás a tu perro? Estará conversando con nosotros mentalmente, viste que cuando escuchás en la radio, escuchás hablar o en la TV, lo que sea, estás, viste, haciendo algo y escuchando y opinando también, bueno... Escríbanos, opinen, compartan con nosotros sus opiniones. 2664-0031. Obvio que si nos gustan las leemos, si no nos gustan, no. Ah, como corresponde. Sí, ahora me voy escuchando variado yo. ¿Cómo me escuchará la gente? ¿Me avisan cómo me escuchan a mí, por favor? Bueno, 10:41, hacemos una pausa. Che, necesito ir al baño. Tomar un mate. Tomar un matecito. ¿Prohibido o no? Vamos a ver. Vamos a una pausa, luego seguimos con más aire fresco, estamos hasta las 13. Hoy hablando más que nunca, no nos para nadie, no sé. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Cuando cae la nieve. Peruso. Gracias, chicos. Gracias. Transmitimos el corte, porque acá se armó un debate, ¿eh? No salvó nadie a nadie, estamos naufragando todos, no, nadie se la quería jugar, pero bueno, no, lo que nosotros vamos a salvar es el aire fresco. Todos salimos corriendo para no tomar una decisión. Nos empezamos a preguntar entre nosotros, ¿vos salvás a él? ¿Salvás a él? ¿Me salvás a mí? ¿A quién salvás? ¿A Librelato? ¿A la Belu? ¿Que mañana pasado viene? No, bueno. La mayoría eligió salvarlos a los operadores. Lo importante es que, por escucha, una cuestión de técnica. Te voy a decir algo. Nos hundimos, chicos. Nadie se salva solo. ¿Escucharon? Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona, los viejos. Y los viejos también. Un besito a todos los viejitos que están del otro lado. Bueno, estoy como, viste, como que tomé café. Me tomé un litro de café. Arriba, arriba. Me siento que tomé un litro de café con dos vasos de speed. Anunciamos temas, ¿no? Ya nos metemos un poquito Anunciamos temas, ya la tenemos acá en nuestro teléfono, en comunicación telefónica. Estamos con Ana Laura Ferrarotti, concejala de la Villa de Merlo. Ana, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Más que aire fresco, bocanada hoy, ¿no? Viene con todo, tsunami fresco sería el día de hoy. Arrancamos debatiendo si en invierno hay que cambiarle el nombre también. No sabemos si vamos a tener este nombre en invierno, por las dudas, ¿viste? Generar rechazo. El viento sonda. El viento sonda. Bueno, Ana, gracias por esta comunicación. Tenemos ahí varios temas para preguntarte, para informarnos. Vamos a arrancar con uno que anunciábamos antes, que tiene que ver con el proyecto que se presentó de defensores ambientales. ¿Es así? ¿Querés contarnos de qué se trata? No exactamente el nombre, pero bueno, bien, les cuento. Sí, es un proyecto de ordenanza que es crear la Defensoría del Pueblo y del Ambiente en nuestra ciudad. Bueno, la idea fue a través del gran interés que tenemos todos en la preservación del ambiente y la necesidad de garantizar el acceso a la justicia ambiental, que sea efectivo. Junto con mis compañeros concejales de la oposición, bueno, creímos que se justificaba incorporar esta figura específicamente de Defensoría Ambiental. Y bueno, creemos que, más allá de la creemos en la importancia, obviamente, pero además nos avala la Constitución de la provincia, la ley nacional, que es la 24.284, que crean esta figura como organismo institucional. Y bueno, lo presentamos el 5 de mayo, tomó estado legislativo en la sesión del 8, pasó a la Comisión de Hacienda y Gobierno, que tuvieron ya dos reuniones, y ayer lunes 19, pero todavía está en cri-cri. Uh-huh. En comisión. Ana, ¿cuáles serían las funciones de esta Defensoría del Pueblo y Ambiental? Bueno, la idea, como lo pusimos en los considerandos, fundamentando la necesidad de crear, de garantizar, digamos, esta autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Defensor del Ambiente, tiene varias aristas. Hay todo un proceso, es bastante largo el proyecto, por eso por ahí va a llevar algunas sesiones de análisis, algunas reuniones de comisión, perdón, de análisis, porque por ahí se puede enriquecer, se puede mejorar o modificar alguna cuestión. Tiene una forma de selección, que es por una convocatoria que efectuaría la presidenta del Consejo Deliberante, llamando a un concurso público de postulantes. Después los candidatos se seleccionarían a cargo de una comisión evaluadora, que en este proyecto la sugerencia es que la integre un concejal de cada bloque y tres ciudadanos que representen organizaciones no gubernamentales ligadas al ambiente y que tengan personería jurídica. Uh-huh. Esa comisión después elevaría la terna al Consejo Deliberante para que se trate dentro de las dos sesiones posteriores, y de ahí se elegiría a uno de los ternados con la mayoría especial, o sea, dos tercios del total de los concejales. El defensor duraría 2 años en su cargo, pudiendo ser reelegido una sola vez. Después hablábamos de remuneración, que sea un 50% del sueldo del intendente. Puede tener un defensor adjunto. Y bueno, las atribuciones, digamos, sería poder actuar de oficio en presuntos abusos o desviación de poder o irregularidades a petición de cualquier persona, uh-huh, sobre denuncias, ¿no? Después requerir información a las autoridades públicas, promover acciones que tengan que ver con la protección de los de estos intereses colectivos, uh-huh, interponer acciones judiciales. Y bueno, realizar todo tipo de investigaciones que tengan que ver con salvaguardar los intereses de los habitantes de Merlo. Uh-huh. Tengo una consultita, Laura. Este proyecto lo presenta a los concejales de la oposición, ¿sí? ¿Cuál es la postura de los concejales del oficialismo ante este proyecto? Bueno, el lunes 12, que en la Comisión de Hacienda y Gobierno, lo que me informan mis compañeros que están en la comisión, que son Virginia y Daniel Orué, Virginia Morales y Daniel Orué, es que ellos decían que como no tenemos carta orgánica, hay una idea de querer boicotearlo con esa excusa. Pero yo estuvimos informándonos, investigando, que no es impedimento. Hay otros municipios que, a pesar de no tener carta orgánica, tienen la figura municipal del defensor del pueblo y el ambiente. Uh-huh. Creemos que esa va a ser por ahí la fundamentación para cajonearlo o para no aprobarlo. Claro. Ana, esta defensoría entonces articularía con ambos poderes, ¿no? Con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo Municipal. Exacto, y es autónomo. Entonces, por eso también tiene un tema de presupuesto que hay que, digo, por eso lo van a estar analizando y evaluando, porque tienen que asignar una partida presupuestaria para los gastos que implique la defensoría. Claro. ¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Está en comisión? ¿Eso cuánto tiempo puede estar en comisión? ¿Cuándo se pueden llegar a expedir? Y ya tenemos experiencia de que puede permanecer al infinito en la comisión, pero bueno, la idea es insistir ahí los colegas que están en comisión para que salga algún despacho o empezar a revisarlo. Uh-huh. Mínimamente empezar a leerlo y a ver qué es lo que por ahí podría modificarse, y obviamente que nuestra idea es que salga por unanimidad, pero bueno, veremos qué pasa. Todavía está ahí como en pañales. Claro. Bueno, estaremos entonces... Interesante la propuesta, el proyecto, ¿no? La verdad que sí, todo lo que tiene que ver con aumentar la participación ciudadana, me parece que está bueno, aporta, siempre nutre a la democracia, ¿no? En el sentido más amplio. Ojalá que se apruebe realmente. Totalmente, sí. Me parece que si bien es un poquito ambicioso, no es imposible. Como decimos siempre, tiene que ver con la decisión política de abrir el juego y que participen las organizaciones de la sociedad civil que... Uh-huh. Que bueno, que están involucradas en el cuidado ambiental. Claro, totalmente. Ana, y por otro lado, sabemos que estuviste participando de un encuentro federal de cooperativismo en Santa Rosa, La Pampa. Bueno, si querés también contarnos acerca de ese encuentro. Sí, chicas no saben, chicas y chicos, porque sé que hay por ahí algún muchacho. Este fue el primer encuentro de cooperativas y mutuales de formación, capacitación y asistencia técnica. Fueron el fin de semana, viernes y sábado, sábado y domingo, perdón, en Santa Rosa, La Pampa. Y yo vine llena de experiencias posibles y exitosas de cooperativismo, de cooperativas de trabajo que tienen que ver con salud, con niñeras, cooperativa de alimentaria y una de hongos, que tiene mucho que ver con la soberanía alimentaria, una cooperativa de trabajo que también me sorprendió, que es de construcción, donde se juntaron y bueno, tienen gasistas, electricistas, hacen arenados, carpintería, instalan termotanques solares. Yo creo que en este contexto casi todos los oradores coincidimos en la importancia de fortalecer estas economías sociales y solidarias, y que puede ser una salida laboral, pero como con una vueltita de rosca. Bueno, ustedes que saben, Pamela, que tenés la experiencia con Mujeres del Pantanillo y que tenemos estas experiencias con las cooperativas en nuestra comunidad, que es totalmente diferente la mirada cuando vos trabajás en equipo, sin patrón, y no solamente por una cuestión económica, sino como que creas comunidad. Y yo lo que noté en este encuentro es que como que se reconstruye el tejido que está roto en un montón de aspectos. Había una cooperativa, por ejemplo, que trabajaba con consumo problemático y los chicos hacían obras de teatro y viajaban por todo en la provincia de Buenos Aires. Con esto, ¿no? Como desde abajo, realmente hacer de estas por ahí economías sociales que nacen en casi al borde de la exclusión o en los márgenes, a través de herramientas generas inclusión real. Veíamos es me vuela la cabeza. Sí, no, veíamos una nota acerca de que el gobierno provincial estuvo presente, que acompañó este primer encuentro federal de cooperativas y mutuales de formación, capacitación y asistencia técnica. Bueno, eso que se hizo en Santa Rosa, La Pampa. Pensaba, comentamos acá acerca de un encuentro que también se hizo en Terrazas del Portezuelo, en San Luis, donde se convocó a las cooperativas de la provincia de San Luis. Bueno, esto, cooperativas de trabajo, de consumo, empresas recuperadas. Acá en nuestro territorio tenemos a la CUPS, tenemos a la Cooperativa Recuperadores Merlinos, la Cooperativa Mujeres del Pantanillo, y dos cooperativas muy importantes, no solo para este territorio, sino para la provincia, como son la Cooperativa Telefónica y la cooperativa de agua. Bueno, un poco con este panorama, me parece que es bueno ver qué sucede en otras provincias, cuál es la mirada de los gobiernos provinciales en relación a las cooperativas, y comparar un poco lo que viene sucediendo acá respecto a la mirada local, ¿no? De lo que es el oficialismo local en relación a la cooperativa puntualmente de agua, que viene un poco siendo avasallada. Súper, súper importante el apoyo del Estado en estas cuestiones. Pensá que había más de 40 instituciones de la economía social y solidaria. Yo sentía que estaba en, no sé, la Pampa liberada. Era una o sea, desde el gobernador, desde el gobierno de la provincia, que participó el secretario de gobierno, el ministro de gobierno, participó el rector de la Universidad de La Pampa Nacional, el subsecretario de cooperativas y mutuo apoyando esta forma de trabajo de cooperativas, asociaciones, mutuales. Y bueno, me parece que volvemos a la importancia de siempre, ¿no?, apoyarlos, pero en este contexto, cobijar y proteger a través de la reflexión, de las ideas que se compartieron y del de financiamiento, obviamente, para nuestra comunidad, empezar a pensar políticas públicas que realmente sumen a esta construcción colectiva y poder armar esta trama que te decía antes que está como rota, uh-huh. Con experiencias que tienen que ver con lo ecosustentable, con no sé, ahora había un montón, pero también estaba el Banco Credicop, uh-huh. Estaba FEPANCO, que era la Federación Pampeana de Cooperativas. Convengamos que La Pampa tiene una historia cooperativista muy importante y fuerte, uh-huh. Donde se han ganado muchas batallas por la participación y el compromiso de los pampeanos. Sí. Pero con el apoyo de la subsecretaría, estaba de Territorios en Desarrollo, también había varias organizaciones ahí apoyando y desde lo educativo también, con las escuelas técnicas. Claro. Me parece que hay un montón para hacer si hay decisión política. Me parece eso, ¿no? Que más este año 2025, que es el Nacional de las Cooperativas, uh-huh. Tenemos que bregar seguir por la construcción de ese mundo, sí. Que queremos, ese mundo mejor, más inclusivo, pero uh-huh. concreto, ¿no? No solo lindas palabras. Sí. Puede serte un montón esta información, esta experiencia, esta buena, más allá de lo que pasa en nuestro, saber de qué va también otros le ponen presupuesto y tiempo. Y bueno, estamos ahí atentos, atentas a novedades respecto al tema anterior, a la propuesta de la Defensoría. Gracias por esta buenísimo, comunicación y por los dos temas. Bueno, cualquier cosa que surja les aviso con este tema de trabajar con la comunidad uh-huh. Autogestionada. Me vine con un montón de ideas, municipios cooperativos, hay de todo. Vamos a ver qué se puede impulsar desde este pequeño lugar de minoría que somos. ¿Cómo se traduce esa experiencia en alguna propuesta uh-huh. local? Está buenísimo. Muchísimas gracias, Ana, por la comunicación. Buen día. Gracias, Ana. Buen día. Bueno, estábamos entonces en comunicación telefónica con Ana Laura Ferrarotti, concejala de la Villa de Merlo. Nosotros vi una lucecita amarilla. Viene llegando la invitada, o ya llegó la invitada, llegó. Así que vamos a hacer un pequeño cortecito y luego regresamos con más aire fresco, entrevistas, noticias y todo lo que nos entra hasta las 13. No me queda que estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-001. Y con un sueño en un lugar. Vivero, el jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Desde la Cooperativa Telefónica Merlo presentamos nuestro nuevo servicio de televisión digital abierta. Disfruta de la experiencia en HD, sin necesidad de decodificador, ahora en todas las teles de tu casa. Para más información, contactanos al 478-000 o al 2656-442919. Cooperativa Telefónica Merlo, avanzando junto a vos.

Plaza Mayor, ciudad amurallada. Atrás mi prisa, confundo mis sentidos, falsa calma antes del huracán. De tanto que mueve y que pieza, se va oscureciendo la mesa. Acumulamos pensamientos, fermentan, nos pudren por dentro. Camino en soledad, pensando en las cosas que pude cambiar. Buscaba nuevos rumbos, imaginándote en el reloj, cenando en la Plaza Mayor, ciudad amurallada. Y ver al tiempo detener su erosión. La selección musical de nuestros y nuestras invitadas. Sí. Cada uno tiene su mensaje en la canción que elige, ¿no es cierto? Nosotros seríamos re básicos si tuviésemos que musicalizar. Tipo, pondríamos palabras más, palabras menos. ¿Viste? Para no... Viste cuando tenés que hacer el de otra persona y es como, bueno, vamos a ponerle este tema y vas a lo más básico que nosotros, lo hacen todos. Claro, o sea, estuvo bien pedirle a cada columnista que eligiera, claro, su tema. Obvio. Su mensaje. Bueno, y aparte, ella, sí, es obvio que sabe por qué puso este tema. Ella le da la importancia a las palabras, me imagino yo. Y cómo no, si ella viene a traernos la columna Escuelita de Palabras, le vamos a dar la bienvenida a... Bueno, pará, Escuelita de Palabras no avalada por el ministerio. Por me ministerio. Encantó eso. Ella, viste... Quiere hacer las cosas bien, legal. le damos la bienvenida a Ivana Álvarez, comunicadora, docente, que a veces escribe también. Gracias por venir. Ay, pero qué presentación, una expectativa. Yo le quiero decir a Nico que fui básica, porque lo primero que pensé, y ahí se me cayó una sota, pensé en parole. Por supuesto, me dijo, la verdad que ya hay otra columna con esa cortina. Entonces, me tengo que poner más creativa. Este grupo es exigente. Abra palabra, el programa que sale los martes utiliza esa canción. Mirá, bueno, bien, bien. ¿Viste? Está bueno que... Nos permite eso. Pero nadie puso palabras más, palabras menos. Y aparte yo le decía, viste, a veces le quiero poner romanticismo a las presentaciones o a algunos temas y yo, viste, voy y pase lo que pase. Claro. En este caso, bueno, ella me dice, che, palabra. Me gustó la canción, la puse y bueno, quería otra. Y bueno, yo siempre medio romántica, viste. Iba, ¿cómo te podemos decir? Iba, Ivana... Ivy me dice. Ivy, ahí está. Cuando hay confianza, no sé si hay confianza en este caso. Vamos a intentar que haya. Yo te pregunté si sal recién fuera del aire, si salvabas a una persona desconocida o un perro. Yo le dije a Nico, no le preguntes. No sabemos. No la pongo. La pone en ese aprieto. Un bebé me dijo tu mascota. Claro. No, yo no dije bebé, yo dije una persona. ¿Le gustaría acá responderle al aire por las dudas? Yo no la respondí. No, vos sí, no tenés drama, vos, Nico. Bueno, hoy, escuelita de palabras. ¿Se acuerdan que jugamos la otra vez? Te estamos esperando para jugar. Ah, bueno, no han jugado en todo este tiempo. No jugamos en este tiempo. Sí. No sabemos jugar, ese es el problema. No sé si vine tan lúdica hoy, pero bueno, le buscamos. Nosotros jugamos también. No, pero jugamos preguntando. Traje la cajita. Bien, pero nosotros jugamos preguntando. Las cosas como son. Menos mal. Ya me estaba poniendo mal. La cajita que tiene palabras bastante poéticas. Después es difícil, ¿viste? Entregale la cajita a Nico y nosotros sigamos charlando. Es una ternura. Me encanta. Sí. Y Nico también es medio tierno. También. Él le gusta jugar. Le decimos a la gente que es una cajita con palabras. Mágica. En realidad esta específicamente es para armar poemas. Entonces, bueno, tiene como algunas palabras muy particulares, ¿no? Uh-huh. ¿Ya sacaste palabra, Nico? Mira. Respira. Muy bien. Respira. Yo hago caso a lo que dice acá, palabra. Ojos, estoy viendo yo. Se ponían a actuar acá en el medio de... Mira, vuelvo a ver absurda. Vuelvo a ver la palabra absurda. Acá, primera plana absurda. Nos salió el otro día la palabra absurda y no sé si me está dando un mensaje a mí personalmente, porque Nico respiró, la Pam me ve ojos y yo absurda, y absurda de vuelta. Esto es tipo un tarot. ¿Qué es esto? Un oráculo. ¿Qué es esto? Bueno, el otro día habíamos sacado esa palabrita que ahora vuelve a aparecer y bueno, vieron que yo busco, a mí me gusta buscar la etimología. Digo, bueno, a ver de dónde viene esta palabra. Y resulta que, como la mayoría de las palabras que conocemos en castellano, proviene del latín absurdus. ¿Qué significa? ¿Qué les parece que puede...? ¿Por dónde va la palabra? ¿Tienen alguna idea? Absurdus. Está compuesta es ab... Uh-huh. Que viene del latín. Sí. Me gusta la parte de zurdus. Zurdus. La Pame te va a desarrollar muy bien la parte de zurdus. Les doy un pie. Ab indica de, fuera de o no. Uh-huh. Puede funcionar como no. Ajá. ¿Es la palabra favorita de Milei? Fuera de los zurdos. Fuera de los zurdos. No va por ahí, Fuera de lo normal, de la norma, algo así. Más o menos. Zurdus. No va por donde dijo Pame, va por otro lado. Tiene que ver zurdus con S. No es zurdo, parecido. Acuérdense que zurdus, en latín, viene de la sordera. Todo se pone con un bien. Bien, va por ahí. La pegó de casualidad, me parece. Me estaba pensando en sordo, porque yo dije es zurdo con S. No es con Z. Ajá. Pero qué chico inteligente. Bien, y sí. Por eso está acá, por suerte, nos ayuda un montón. Lo de los juegos es... Se ríe nuestro operador. Se ríe el operador, creo que se escuchó. No sé si avaló lo que dije o... Algo que o no total. Se escucha. Sí. O que no debería escucharse. Bueno, ahí va. Dice que... Por un lado dice que absurdo significa desafinado o discordante. Ya les dije que ab es... Puede ser de, fuera de o no. Y zurdo significa también sordo o inaudible. Uh-huh. Dice que este significado originalmente se refiere a un sonido desagradable o discordante que no armoniza con el oído, ¿no? Y yo lo pensaba, lo ponía en tensión y pensaba que más que tener que ver con la sordera, tiene que ver con aquello que es inescuchable, eso que no puedo escuchar, pero que no lo puedo escuchar casi digo emocionalmente, ¿no? Ustedes piensen que absurdo, ¿qué tipo de palabra es? Si nos vamos a la clase de lengua, ¿qué tipo de palabra es? A ver. Un adjetivo. Bien, pero... Ay, pero por favor. Lo estoy googleando. No, Lo dije. Se escucha que está grabando el audio, ¿viste las preguntas? Inteligencia artificial. Y se escucha en voz alta, que te lo pita que a veces te repuso la respuesta y dice, absurdo es un adjetivo. No, espera, me la jugué porque yo a mí no me gustaba mucho la materia. Y siempre es como que estoy en duda, ¿viste? Che, aprendí algo, no aprendí nada. Pero bueno, me la jugué, no era tan difícil. Bueno, porque un adjetivo caracteriza a un sustantivo, ¿no? Le da características. Bueno, si buscamos el significado que aparece en el diccionario este controversial, pero que es el que usamos, el oficial, dice que absurdo, la palabra absurdo, es contrario y opuesto a la razón y que no tiene sentido. Algunos sinónimos. El otro día no fue bien con los sinónimos. Disparatado puede ser una. Ajá. Descabellado, otro. Delirante, demencial, irracional. Extravagante, ese me gusta. Ese es como se va un poquito, ¿no? Extravagante. Sí. Irregular, incoherente, inadmisible, chocante. Ajá. Todos esos sinónimos. Me suena extravagante, me suena el único... Que al mismo tiempo suena diferente, porque normalmente algo puede ser, algo lo tomamos como extravagante, pero positivo, uh-huh. Y por todas las palabras va por el lado de lo negativo, como que lo absurdo es algo que, eso, no querés escuchar porque es, uh-huh. Hoy sería una tontera lo que te dirían qué es lo que estás diciendo, en parte. Bueno, esa es una pregunta que les quería hacer. Uh-huh. Bueno, al final era un poco jugar. Cuando ustedes escuchan la palabra absurdo, absurda, ¿va por la negativa o por la positiva? ¿Cómo les suena? Por la negativa. Peyorativo. Te hice una pregunta, ¿positivo o negativo? Negativo. Bueno, ¿qué? ¿Peyorativo es negativo? ¿No? Señor, peyorativo. ¿Está muy desubicada la respuesta? Puede ir. Depende, hay que ponerlo en contexto. Es algo dice como, Nico me, que estás robando. Me gusta, por lo negativo. Me parece que en el común de la gente, cuando vos decís esto es absurdo, no le estás viendo la connotación positiva, le estás viendo. Es como más común entenderlo como algo negativo. Pame, ¿qué dice? No, que me gusta que lo diferente. Claro, porque chicos, si no, no tiene sentido, sí, que los traigamos lo mismo. Entonces me tengo que buscar un fundamento. Tengo que inventar un fundamento. Yo me fui a lo que generalmente pasaría. Claro, lo primero que te pero, absurdo, yo lo que rescato es como que está fuera de todo lo que está un poco fuera de lo establecido, de los parámetros, ¿no? Eso en eso un que buen es sentido, negativo o positivo. Para mí es positivo. Bien, bueno. Fuera de lo establecido, ¿no? Como de siempre de seguir la norma ahí. Puede ir, ¿no? Todo lo que dijeron puede ir. Sí, puede ir. De lo estereotipado, no. Lo que te encasilla, capaz, desde ese bueno, lado. Bueno, pero a veces, pienso, discutiendo un poquito esto que estamos diciendo... Hay que jugar, chicos. No, bueno, me gusta esto que dice, pero bueno, eso que puede ser absurdo, sí, puede generar algo positivo, pero también puede estar muy fuera de orden, ¿no? Sí, obvio. Hay que. Todo en un contexto, todo las en un palabras contexto. En un contexto, claro, pero. Hay gente depende que dice también cosas de absurdas quién lo está analizando, porque hay cosas que eran absurdas hace 300 años, claro. Y hoy son. Es como. Ah, no, pero era obvio. Uh-huh. En un momento, decir que la Tierra era redonda era absurdo. Claro. Bueno, ahora. Aunque hoy. Ahora es complejo nada más poder charlar eso, pero. Pero bueno, sí, vamos bien. Era el ejemplo parece, obvio, señor, que no. Todos teníamos hace 20 años. O sea, una palabra años, así no decir que por sí misma me parece que no alcanza, ¿no? Es como ver en qué contexto, en qué oración, el tono. A mí se me viene eso también. ¿Quién lo dice? ¿Cómo bueno, lo dice? Sí, el contexto fundamental también. Bueno, yo les traje algunas cositas. Hay mucho sobre el absurdo, como una filosofía, como un modo de hacer. Hice un recorte, pero bueno, contarles que hay una filosofía del absurdo, o se llama absurdismo también, y es una teoría filosófica de que la vida en general es absurda. Y esto implica un poco, vamos a lo que les decía hoy del significado que aparecía en el diccionario, que es que el mundo implica que el mundo carece de sentido o de un propósito superior, que no es aparentemente inteligible para la razón. Algunas propuestas que encontré, por ejemplo, el absurdo nihilista, bueno, no sé si alguna vez han mirado, leído, escuchado algo de Nietzsche, de este filósofo, que él hablaba de la filosofía martillazos, ¿no? Como esto de develar lo que está naturalizado. Y entonces él habla de esta cuestión de todo lo que... El absurdo es como aquello que consideramos... no habría que criticar, pero que en realidad es importante que lo critiquemos y que corramos el velo. Uh-huh. Y, digamos, el contrapelo de ese absurdo y de ese sinsentido sería justamente eso, hacer una crítica furibunda, ¿no? Como dice Nietzsche, a martillazos. Por ahí hay otros pensadores que van a decir correr el velo de la realidad y sacar lo que está naturalizado. Es decir, la vida cotidiana, lo que claro. Nos acostumbramos a que es así, uh-huh. Siempre de una misma manera. Eso es mi línea, digamos. Que se repite. Voy ganando. Pame, hasta ahora tenés un 8. Claro, porque acá 10, nosotros hacemos igual, una rúbrica. Lo explicó muy lindo. Sí. Lo explicó muy hacemos una rúbrica y es una evaluación comunitaria, entre todos evaluamos. ¿Sí? Se pone así la calificación. Me había olvidado que es importante cómo se evalúa esto. Ya es malo, yo quiero un 10. Y Nico, si no, lo van a retar en la casa, siempre 10. El chico 10. Eso lo sabemos todos. Bueno, después hay otra propuesta de Albert Camus, o Camus, no sé cómo en francés. Alguien que sabe decirlo bien. Nico habla muy bien francés. Camus. Albert Camus. Eso sonó como más alemán, ¿no? Alemán, sí, pero porque es del sur de Francia. Claro. Sí, viste que se suena distinto, es verdad. Bueno, el mismo tono de Habemos Papa. Sí, sí. Habemos Papa. Ese te sale bárbaro, ya lo había escuchado. Sí, sí. Bueno, este señor Camus, que es padre de la filosofía, del sentido del absurdo, va a decir que del absurdo él obtuvo tres consecuencias. Dice, yo del absurdo obtuve mi rebeldía, mi libertad y mi pasión. Van a ver que él, dentro de esta cuestión del sinsentido, va a decir, bueno, pará. Porque esta cuestión de la rebeldía es la primera opción posible para el absurdo. Él va a decir, vivir en sí mismo es un acto de rebeldía contra la finitud. Porque ¿qué certeza tenemos todos? Que vamos todos para el mismo lado, ¿no? La muerte. Tenemos una fecha de vencimiento. Entonces él dice, la verdad que la primera gran rebeldía contra este sinsentido que aparentemente es la vida... Más allá después de las creencias y estas cuestiones, acá estamos hablando de filósofos, es la rebeldía de vivir, ¿no? Uh-huh. De vivir con pasión. Y con esta cuestión, con este concepto que aparece también de la libertad. Uy, ya pido un montón de cosas. Ya llegamos hasta vivir, que con pasión, con libertad, tanta cosa. No podemos quedar en la rebeldía de vivir nomás. Por lo menos a vivir es una experiencia muy compleja. Bueno, chicos, son filósofos. Sí, yo te estaba diciendo que está, sí, bien filósofo. Y si sabían tanto, ¿por qué se murieron? No, pero aparte hay que seguirla, viste, atenta. Hay que seguir atento a esto que está compartiendo. Bueno, pero ya van a ver que vamos a ir llegando a un contexto más concreto, el nuestro. Camus va a decir... En el mito de Sísifo toma ese mito y dice, yo grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y tengo que creer por lo menos en mi protesta. Se lo repito, yo grito que no creo en nada y que todo es absurdo, pero no puedo dudar de mi grito y tengo que creer por lo menos en mi protesta. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Hay como un anclaje ahí en las militancias cotidianas, en esas pasiones que le dan sentido a la vida. Claro. Ahí me parece que el operador quiere participar, desde lo veo atentamente. No, está escuchando, pero muy concentrado. Sí. Así que por las dudas, avise, no si nos llegamos a ir del aire. Porque está tan concentrado escuchando que puede pasar. No, me hace acordar de esos compañeros de la facu que prestan mucha atención en clase para no estudiar en la casa. ¿Viste? El que está ahí atento, tomando nota, todo. O sea, el que va a la facultad a hacer lo que tenés que hacer en la facultad. Sí, pero después estudias menos, así. O sea, digo, entendés más, vas más rápido a la lectura. Me parece que Nico dijo, va a andar bien ahí. La historia de mi vida, dijo ese. Sí, mira, te saqué la ficha. Mira, le sacaste la ficha. Me gusta lo del absurdo, lo de las pasiones, tomar la vida así, ¿no? De esa manera, como que es. Guarda con lo que le dicen a. Me lo tomo literal. Pamela no necesita nada de esto. Este cuadre marco teórico ni le hace falta. Bueno, hay otras propuestas. Ahí me fui a la literatura, porque, bueno, saben qué es lo que a mí me gusta. Y está este señor Dostoyevski, que escribió Los hermanos Karamov en el 80. Y él va a decir, él tiene una cosa más, aparentemente más sencillita que lo que dice Camus, que dice, hay que amar la vida antes de razonar sobre ella, sin lógica. Y él dice, sí, se puede aplicar el concepto de la aceptación. Es como, bueno, es lo que hay, uh-huh. Muchachos. Es más sencillito que todo lo otro. Uh-huh. Se resignó un poquito, ¿viste? Ya llegó. Filosófica, ¿no? Uh-huh. Puede parecer más pesimista, no sé, lo podemos debatir, pero al mismo tiempo tiene como una cosa al menos de aceptación. Uh-huh. Él va a decir, aceptar el absurdo es la respuesta vital del individuo, entender que el sinsentido del que carecen las preguntas que se plantean no conlleva que la vida no merezca la pena. O sea, él dice, bueno, estoy vivo, algo hay que hacer con esto, ¿no? Uh-huh. El otro, bueno, tenía una cuestión con la libertad, con la pasión, con la rebeldía. Claro. Ustedes elijan acá y para distintos gustos. Iba, que llegó un mensajito al 2664-003011. Dice, buen día, soy Ángela, estoy escuchando, mando saludos a Ivana. Interesante el tema, el absurdo. Ay, qué linda, Ángela, un abrazo. Genial. Siempre tira buena onda, Ángel. Siempre buena onda, es una oyente fiel. Ángela está siempre ahí. Y otro mensajito, aguante ese equipo, la mejor radio de la Villa de Merlo, desde Concarán, escuchando. Muy bien, 2664-003011, para que participen del programa. Tienen razón. Con que es buen equipo. Con que era buena la columna. Yo me quedé pensando, ¿viste? ¿Cuál de todas las...? Con que el tema está buenísimo. Es fuerte la declaración. Bueno, ¿cómo vamos? Pues voy lento. Si quieren, estamos viendo con el tiempo, ¿no? Tenemos unos minutitos. Tomando mate. Más. Ustedes me dicen. Bueno, después yo les contaba fuera de aire que hay un género del absurdo que entre los años 50 y 60 se empezó como a un movimiento que empezó a teñir todo lo que tenía que ver, no solo con la literatura, sino con el teatro. No sé si alguna vez vieron Teatro del Absurdo, si hay gente del teatro escuchando, va a saber más que yo. ¿Y qué pasa? Surge, ahora les voy a contar un poquito las características, surge en Europa impulsado por la desilusión de la posguerra, ¿no? Por todo esto que las guerras en un punto son un sinsentido y tienen que ver también con, bueno, evidentemente no nos pudimos comunicar, ¿no? No pudimos llegar a acuerdos. Hay un consenso que no llega y hay un diálogo que está roto. Entonces el teatro del absurdo un poco recupera eso y son obras de teatro en las que los personajes no pueden comunicarse porque no pueden terminar las palabras, tienen frases inconexas. Bueno, hay una incoherencia, ¿no? No terminan, se comunican mediante sílabas, o sea, no terminan de construir una palabra. Es decir, no hay construcción de sentido, otra vez. Y esto también, obviamente, aparece como una cosa delirante o como humorística y también en algunos momentos como algo bastante, como una atmósfera onírica o pesada o densa porque no se produce la comunicación, ¿no? Entonces eso va a producir distintos tipos de estados, incluyendo el humor también, ¿no? Como, y esta tragedia de la incomunicación permanente. No sé si vieron alguna obra alguna vez, son muy interesantes, incluso también manejan bastante los silencios. No son obras tradicionales que usan la palabra como algún tipo de construcción de sentido, sino todo lo contrario. Uh-huh. Cualquier similitud con la realidad. Sí, es pura coincidencia. Bueno, esto le dije que hablábamos años 50, posguerra, años 60. Esto es lo que les quería decir. Que yo pensaba, esto que dice Pame, ¿no? De cualquier similitud con la realidad. Porque yo pensaba, digo, en nuestro contexto, uh-huh. esto que pasa en posguerra, que tiene que ver con algo concreto entre quienes no se ponen de acuerdo y estas comunicaciones hiperfragmentadas, yo pensaba, bueno, si lo vamos trayendo para este lado, para esta época, ¿Cuánto más fragmentada están nuestros diálogos? Porque además nos atraviesa esta ecología de medios, las redes, y cómo lo que decimos cada vez es más corto y más fragmentado, y entonces tenemos esta manera de leer, de ir una cosa a la otra, sí. Y entonces la construcción de sentido es menos posible, me parece, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, bueno, ¿cuánto de lo absurdo, de esta idea de lo absurdo que en este caso lo transmite un poco el arte, también nos atraviesa en esta contemporaneidad? Y también esta cuestión de la desilusión, de que no importa lo que hagamos, no nos podemos comunicar. No podemos entablar diálogos, no nos escuchan, no somos escuchados. Sí, no, y te escucho y se me viene la palabra absurdo con medios de comunicación, con la política, con las elecciones, ¿no? ¿Cuánto está atravesado ahí? Ahora nosotras le hacemos la pregunta. Uh-huh, venguémonos de ella, ¿no? Señor. Ya que nos hizo pensar ahí. Sí, necesitamos respuesta, señor. Necesitamos respuesta porque estos alumnos tienen muchas preguntas. Sí. ¿Vos qué crees, Iba, el vínculo entre sí, las elecciones venía y el pensando, absurdo? Venía pensando y me escribí como preguntas muy largas, que si puede ser que esas desilusiones persistentes, porque son persistentes, continuas, hayan construido una especie de relatos, ¿no? O de narrativas que hacen que las personas realmente estén desilusionadas, pero no solo por lo que viven en lo cotidiano, sino por esas narrativas que se van construyendo, claro. Y que los medios... Claro, ahí está el rol de los medios, ¿no? En esa construcción. Claro, porque fíjense que si nos vamos a las elecciones, tanto acá en San Luis como lo que vimos que pasó en Buenos Aires este fin de semana, uh-huh. Realmente la participación fue... Muy baja. Muy baja. Sí. Y aparecen las preguntas y algunas personas que tienen esta... Ya es como esta desilusión tan grande de esto que les decía, ¿no? Cualquier cosa que vayamos a decir o a hacer no sirve, entonces, ¿para qué voy a ir a votar? Uh-huh. Y después también quienes pensamos, bueno, y entendemos que la lucha que implicó poder elegir, pero también esta tensión de decir, bueno, estoy eligiendo, ¿cuánto estoy eligiendo? ¿Y qué pasa con todos estos relatos y estos discursos que aparecen que... algunos nos parecen absurdos, uh-huh. Pero que sin embargo calan tan hondo. Y que me parece que por ahí tiene que ver con esa desilusión, ¿no? Y con suplantar esa desilusión por algún discurso que parece verdadero o original o... Uh-huh. No sé, lo pongo en consideración. No sé si uh-huh. les parece que... Acá un oyente que escribió al 2664-003011 dice: los mensajes políticos de Milei y los libertarios no pretenden ser verdaderos, ni siquiera verosímiles, si se nota la costura mejor. Es como si dijeran todo es fake, empezando por la política misma. Y si todo es fake, hagamos del disfraz nuestra profesión. Mensajito que llega y mensajito anterior, muy interesante sus reflexiones. ¿Las nuestras o la de la seño? Me parece que la de la seño. Pero bueno, sí. No dije mucho, estoy escuchando muy atentamente. Atentamente, Malvis. Tratando sí. de ordenar un poquito todo, ¿no? Porque a la vez está muy bueno porque la forma en la que vos lo presentabas, Ivy, esto de cómo ha cambiado la forma de la comunicación. De estos micros mensajes que van construyendo, me parece un discurso, sí que. Pero que a la vez también tengo ese miedo, y que lo venimos charlando, es cómo, cómo se revierte esto que no está pareciendo una buena costumbre, sino más bien uh-huh. algo bastante dañino. Digo de todo, no le pongo un nombre ni un partido, sino la forma en la que. Mucha gente se está comunicando hoy en las diferentes redes sociales, principalmente en Twitter, por lo que dice mucha gente es un espacio muy, muy, muy agresivo, uh-huh. pero es la forma, de hecho, es la realidad, es lo que está pasando hoy con el uso de redes sociales y estos medios masivos de comunicación a los cuales ahora accedemos todos. Antes venía de la tele la información, sí. Y ahora la información está ahí en nuestra mano, en la hora que queremos, y bueno, y el algoritmo nos va mostrando las cosas que consumimos, entonces nos seguimos alimentando de lo mismo. Uh-huh. Y digo, ¿cómo vamos a revertir estas costumbres, sí, que tienen su grado de nocividad? Que bueno, que me parece que nos está llevando no por un buen camino, sino más la agresividad constante y mutua, ¿no? No sé si vamos a sacar una solución de acá, pero... No, bueno, la idea no era quedarnos... La idea justamente me diste el pie, Malvi, porque la idea no era quedarnos con como este sinsentido y con lo absurdo de vivir. Vieron que algunas propuestas ya habíamos tirado. Pero, por ejemplo, yo encontré un texto de Sábato que él dice, escuchen lo terrible de lo que él cuenta, pero tiene una vueltita de rosca. Dice Sábato, he publicado solo 3 novelas a lo largo de mi vida. Soy hipercrítico, autodestructivo y depresivo. Los momentos de depresión en mí ocupan la mayor parte de mi existencia. Momentos en que todo me parece horrible, la sociedad en que vivimos espantosa y en que se me ocurre que es casi imposible comunicarme con los otros, como si habláramos lenguas distintas o como si estuviéramos gritando desde islotes privados y tratando de ayudarnos con gestos. Precisamente de esa sensación que tuve desde chico nació seguramente mi necesidad del arte. Acuérdense que Sábato también, bueno, fue presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Uh-huh. Pero esto que él cuenta es una sensación desde chico, ¿no? Uh-huh. No necesariamente había pasado por ver y escuchar determinadas cuestiones. Entonces pensaba en esta cuestión del sinsentido y del absurdo, que ¿cómo enfrentamos ese sinsentido? Bueno, ahí había una pata que es tal vez una respuesta, o sea, escribir como Sábato o cualquier forma de arte. Y claro, bueno, en el caso de la enorme responsabilidad y el compromiso ciudadano, por eso traje esa función que él cumplió tan importante. Y como decía Camus también, creer en el propio grito y la rebeldía de vivir mientras está vivo. Esa, banco ahí. Bueno, Iva, siempre nosotros acá tenemos este desafío de ver cómo profundizamos en determinados temas, un gran desafío para los tiempos de esta comunicación que siempre son rapidísimos y que, bueno, a veces también caemos en esto de bueno, hacerlo ágil, rápido, para que la gente escuche, esté ahí. Así que te agradecemos que en este tiempo de radio nos traigas temas tan profundos de una manera tan amigable, tan llevadera. Yo les agradezco a ustedes la invitación. Hermosísimo. Llegan más mensajitos. Mira, muy buen enfoque de Ivana y sus aportes. Hermoso. La gente escuchó muy atentamente. Bien, atenta la gente. 264-00-3011. Estamos todos en la escuelita. Estamos todos en la escuelita. Igual, nos sumamos. Quiero decir que la columna es bastante absurda, ¿eh? Sí, totalmente. Bien absurda. Que se cumplió el objetivo, entonces. Muy bien. Otro mensajito. Hermosa reflexión. Gracias. Abrazos a la cumpa. Bueno. Récord de mensajes. Me parece que hay que considerar si puedes venir un poquito más seguido. Una hora y media del programa destinado a la escuelita de palabras. Bueno, con Ivy acá, que hoy hablamos del absurdo. Y no sé si tenemos que sacar ahora una más. ¿Quieren que había sacado respiro? Yo saqué respiro. Y ojos, Pame. Pame dio ojos y Mal vivió absurdo de vuelta. Bueno, no sé si sacar o dejamos esos dos temas. Respiro y ojos es respiro un y montón. Ojos, es mucho. Ya la dejamos con tarea a la profe, entonces. No le rompas todo. Como siempre, los docentes al final laburamos nosotros. Laburan doble siempre. Muchas gracias, Ivy. Nos vemos próximamente, nos cruzamos por ahí y nos escuchamos por acá, por Aire Fresco, la 103.3. Nos vamos un temita, ya volvemos. safety haven. Say, would you let me cry? On your shoulder I've heard that you'll try anything twice. Close your eyes and think of someone you physically admire. And let me kiss you. Let me kiss you. de tercer ojo y su nariz sangró. Fresco 11:55. ¿Nos sentimos un poquito absurdos y absurdas o no? ¿Viste bastante. Cuando te quedás pensando, che, me gusta que me digan absurda ahora? Es un acto de rebeldía. La Eva llenó de contenido esa palabra. No, aparte, claro, obviamente es como. Es una. Ella tiene su columna que se llama Escuelita de la Palabra, ¿verdad? Ay, me olvidé. Sí. Bueno, pero es una escuelita, sí. Perdón. Sí. Escuelita de palabras no avalada por ministerio. Pero no tiene subsidio del Ministerio de Educación. No tiene problemas. Ella va a su escuelita itinerante. Itinerante. El tema es que es realmente tocar ciertos temas desde una perspectiva muy profesional de la materia, entonces como que uno aprende también, ¿no? Y tenés que estar muy atento para ir captando también los diferentes conceptos. Nos trajo mucha filosofía, nos trajo literatura, nos trajo todo. Muy, muy profunda. Acá un oyente dice que vuelva Ivana. Todo muy bueno. Váyanse ustedes tres. No, esa parte. Bueno, andate vos. No, es que me parece que sí, si la gente lo pide va a tener que volver. Bueno, gracias. Ivana, gritar Ivana por ahí. Reemplazo. No te vayas. Vení a hacer el resto del programa. Sí, bueno. Les quería contar una cosa. Yo no le invité el mate a Ivana porque no sabía todavía si el mate estaba prohibido o no, ¿viste? Cierto. Entonces. ¿Pero con qué fundamento se prohibió? Ahora te lo cuento. En realidad hay diferentes teorías. Bueno, les voy a contar una cosa. Un 20 de mayo, un día como hoy, pero hace 1500 años atrás más o menos, hace poco más de 4 siglos, se firmó un decreto para prohibir el consumo y la comercialización de yerba mate en la Argentina. Los funcionarios querían evitar esta costumbre a toda costa. ¿Puedes creer, chicos? Miren si hoy sale una cosa así. ¿Qué haría? Yo sé que haría absolutamente nada. Nada, nada de nada, Nico. Vos, Pame, yo te siento que... Yo me vuelvo una absurda total. Y no es, puedo ese vivir. Yo no lo veo tomando mates. Ah, sí lo he visto tomando mates. Sí. Yo soy una tomadora de mate social. No soy muy matera, pero últimamente le estoy entrando. Me da como esa... Pero mirá, te da como una especie de necesidad tomarte un mate. Ahora es como un vicio. Yo soy mate dependiente, totalmente. Bueno, eso también se quería, me parece, evitar, según dicen acá, ¿no? El consumo problemático de mate. Hoy hay gente que no toma mate, pero más que nada por el costo de la yerba. Hace 406 años, y como parte de un pedido que se le hizo a la corona española en Buenos Aires, se prohibió tomar mate y se instó a hacer todo lo posible para evitar el consumo de la población. La medida formaba parte de un ataque contra la costumbre del consumo de la infusión que había comenzado años antes. La sanción para quienes no cumplieran con esta disposición iban desde multas muy abultadas hasta castigo físico. Te pegaban. ¡Pará! Bueno, el mate logró instalarse como una costumbre. Se pegaban con la bombilla. El mate logró instalarse como una costumbre y un símbolo de la comunidad en prácticamente todos los estratos sociales. En cada rincón del país, y sin importar las características de la población, siempre estará la costumbre de tomarlo como un símbolo de reunión o inclusión de rutina. Totalmente. Esto que estoy diciendo no es nada nuevo, creo que todos lo entendemos de la misma forma. Sin embargo, en épocas de la colonización, desde el gobierno, se tenía la intención de eliminar el consumo. La cruzada contra el mate comenzó en 1596, cuando Hernán Darias, funcionario del gobierno de Río de la Plata y Paraguay, redactó un decreto contra el juego, el alcohol y la yerba mate. Estaban al mismo nivel. Mezclaban todo con todo. Bueno, igual hoy está todo permitido. Al final es una porquería. Esto me hace acordar a dos cosas. Una, nuestra columna de Tomá Mate, que hemos hablado también de la función del mate. Sí. Y otro, lo que pasa en Bolivia con la coca. También, que lo... La planta. La coca. Por las dudas. Sí, la coca, como la yerba mate acá, bueno, es parte de la cultura y las hojas de la planta de la coca. Bueno, se utiliza mucho, por ejemplo, los mineros, para ese trabajo tan sacrificado, ahí se llenan la boca con coca y eso les ayuda a seguir trabajando. Es una costumbre muy... Es una costumbre del norte, igual de Argentina también. Porque no solamente... Me acuerdo en la facultad tenía compañeros jujeños y estábamos por jugar al fútbol porque estábamos yendo a entrenar y empezabas a sentir el olor a coca. Estaban ellos. Entraban en calor masticando. Y vos veías que estaban siempre masticando un algo. Un cachete y... acá más rellenito. Escuchen esto. Diego Martín de Negrón, quien sucedió a Hernán Darias, aquel que tuvo la idea primera, continuó con esta línea de pensamiento y envió una carta al rey Felipe III. Se quejaba porque consideraba que era algo salvaje y que atrasaba. ¿Entendés, gorda? ¡Qué actualidad! La situación se empezó a agravar. Es re grasa el mate. Le salió pésimo, porque la situación se empezó a agravar cuando eran los mismos españoles los que estaban tomando mate. Se repusieron. Colonizamos a los españoles. Dice que era visto como un hábito salvaje, propio de los pueblos originarios, y después como un sinónimo de holgazanería. Che, qué mala onda. Qué loco cómo lo que es popular, cómo molesta. Esa es mi reflexión del día de hoy. Sí, evidentemente sí. Pero bueno, estamos tomando mate. De 3, 4 personas. Hernandaria, ¿cómo se llamaba este maldito? Toma, para vos. Legalícela. 4 personas, 3 con mate. Legalícela. Al mate. Yo no tomo porque yo...

sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgrana en noche de vientos campesinos. De los granos mezcla rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espéntala con leves ademanes prolijos. El mecedor cortado de rama de la higuera, que en las fiestadas sombras de te veo seguido. Agregale una pizca de ceniza de jume, la planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un pinte de demencia marina. Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña, a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. La madre de mi madre, su cara es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano, y muchos que olvidaron su sabor argentino, pero ella será siempre lo que fue para el Inca. En el páramo andino, la noche que fusilen poetas y cantores, por haber traicionado, por haber corrompido. La música y el poder, los pájaros y el fuego, quizás a mí me salven estos versos que digo. Doce y 16 minutos, ya estamos de regreso. Nos quedan 44 minutos antes de que se termine el programa. Vamos contando minuto a minuto, nosotros sí, como los presos. 44, che. 43, estamos. En un ratito se termina, pero todavía hay tiempo para seguir charlando, para seguir informando, para seguir contando un montón de cosas. Exactamente. Que han pasado. Nos queda hasta la llamadita pendiente, porque vamos a estar hablando con gente de, no sabemos si docente o la directora, porque estamos ahí, me parece que todos los medios tratando de entrevistar a las mismas personas. Todos queremos hablar del Mirlo. Todos queremos hablar del Mirlo, que cumplió 35 años, hubo festejo, así que en unos minutitos vamos a estar en comunicación telefónica, bueno, para hablar de esa fiesta. Muy bien, por eso voy a aprovechar este ratito para contar lo que pasó y lo que va a pasar en el día de hoy, porque se está definiendo los cuartos de final de la Copa de la Liga, esta llamada ahora Torneo Apertura, porque los nombres de los campeonatos cambian todo nombre. El tiempo. El año que viene seguro va a tener otro nombre, el campeonato, y así va a ser como cuando... Va a parecer que tenés 25 trofeos diferentes y los ganás, pero son siempre el mismo. Le cambian igual el nombre, el formato, todo es un lío. Pero bueno, ayer jugaron Argentinos y San Lorenzo en la Paternal. El equipo del Ciclón de Miguel Ángel Russo se metió en las semifinales, ganó por penales. El partido salió 1-1 en un partido feísimo. Argentinos juegan muy bien, sí, pero San Lorenzo se encarga de que todos sus rivales jueguen mal, que jueguen feo y mal, para que el partido sea muy sucio y pase lo que quiere San Lorenzo. Entonces Argentinos no podían... ¿Por qué marca tanto así la cancha? Porque así le gusta jugar a San Lorenzo. Entonces se siente quizá que tiene una limitación en el plantel que tiene comparado con otros. Viene del problema de que la semana pasada los jugadores no fueron a entrenar porque no les estaban pagando, el presidente que está de licencia, el vicepresidente primero que ya había renunciado antes por otra cosa, el que tienen ahora es un cantante, la AFA le manda plata a los clubes y San Lorenzo no lo recibe porque dicen que tiene... Le dice que le mandaron mal la plata a una cuenta que está embargada. Pues San Lorenzo tiene varias cuentas embargadas por jugadores a los que les debe plata. Ah. Y bueno, la AFA dijo, che, ustedes me nos mandaron este CBU. Nosotros le mandamos la plata de la cuenta que ustedes nos dijeron. Si usted nos mandó una cuenta embargada, la culpa es de ustedes. ¿No? Así que están con todo ese temita San Lorenzo. Pero y bueno, eso se traduce en la cancha después. Sí, pero increíblemente, San Lorenzo iba ganando 1-0. Ajá. En la paternal con golazo de cabeza de Andrés Bomberger. Pero Tomás Molina... En la última jugada, cuando ya el árbitro había sentenciado el final del partido, había adicionado 6 e iban 5 minutos, Molina de cabeza empata el partido. Bueno, el festejo, todo se revisa, todo se da un minutito y medio más de partido. Casi lo gana Argentinos Juniors. La siguiente jugada se pierde el gol abajo del arco. Fueron a la tanda de penales. Metieron los primeros 14 penales. O sea, 7 y 7 de cada equipo. Todos, todos eran gol. Hasta que le tocó a Maxi Romero, ex delantero de Vélez y de Racing, que los que lo conocemos sabíamos que lo iba a errar. Y lo erró. Lo atajó Orlando Gil, el arquero paraguayo. ¿Por qué lo mandaron a él? Sería la porque pregunta. Porque ya, es que ya era el octavo, o sea, quedaban no él y tres más. Nadie. No había muchas más opciones. Pateó Maxi Romero, atajó Gil y después se encargó del último penal patearlo Hernández, muy bien arriba. Entonces San Lorenzo se clasificó a las semifinales. Algo similar a lo que había pasado con el domingo con Huracán y Central, donde Huracán ganó 1-0 de visitante, eliminando quedaron eliminados los dos mejores equipos de la primera fase. Ah. El que más puntos hizo y el segundo equipo con más puntos, los dos primeros de cada grupo, los mejores, los que venían, perdieron los dos de local, los dos se quedaron afuera. Y también se jugó el clásico entre Boca e Independiente, donde ganó Independiente con gol de Álvaro Angulo. La Pantera Negra Turbo. ¿Por eso vos te viniste hoy de rojo? Porque hoy juega... No, me vine del buzo rojo porque el que tengo negro de River no tiene las... Le falta la mitad de las letras acá en el medio. Está un poquito gastado. No, pero yo creo que se le salgan y no se le salieron todas. Entonces, este era el que está más entero. Estoy en ese proceso. Estoy en ese proceso. Y hoy juega River. Hoy a la noche, a las 20:30, en el Monumental contra Platense. El dato es que pasaron los tres equipos visitantes, así que Platense tendría que ir con esa esperanza. Solo que en la ronda anterior pasaron todos los locales y Platense es el único visitante que ganó. Entonces ahora ganaron todos los visitantes y los de Platense deben decir, ahora lo único que falta, somos los únicos que perdemos. Che, no hay lógica en el fútbol, ¿qué onda? Es absurdo. Es que el fútbol es absurdo. Había otra frase que se usa, pero no la voy a decir al aire, que representa un parentesco entre el fútbol y Ricky Martin, pero no lo voy a contar bueno, ahora. Son las 12:21, fíjate las palabras. Pero bueno, ganó Independiente ayer gol de Angulo, que había dicho que se estaba guardando para el gol en la Bombonera, y entonces todos estaban como listos, ya sabemos lo que va a pasar, va a perder Independiente, porque siempre que boquean antes no sale bien. Y aparte de jugar un pésimo primer tiempo el lateral izquierdo de Independiente, casi hace un gol Boca por culpa de que él estaba papando mosca por atrás mientras todos los jugadores salieron a dejar en offside a Merentiel, él estaba habilitando, terminó haciendo el gol de la victoria increíblemente. Mira. Y después Independiente jugó mucho mejor que Boca lo que quedó. Hay mucha queja del hincha de Boca porque con el partido perdiendo 1-0 entraron Ander Herrera, Cavani, que hacía un mes que no jugaban por distintas lesiones. Volvió a entrar Velasco, que fue más o menos el único que intentó algo, pero también pifió una clave. Entonces, mucha crítica al Changuito Ceballos, que siempre es la eterna promesa de Boca y que cuando vienen estos partidos no aparece. Se perdió un gol también. Y ni hablar lo que pasó en el primer tiempo con el chileno Palacios, que se perdió un gol con el arco libre. No. Donde ya todos vimos la jugada y dijimos gol. Y no se sabe cómo hizo para abrir tanto el pie y errarle al arco. No te puedo creer. Entonces hay mucha queja del hincha de Boca respecto a sus jugadores, al cuerpo técnico que lo tienen a Herrón, que es un interino, pero que lo habían dejado fijo, medio con el objetivo de que gane, salga campeón y que con esto vaya bien al Mundial de Clubes. Bueno, hay que ver qué decisión toman en Boca porque hay mucha crítica. Ayer se fue insultada a la dirigencia de Boca, ¡apa!, que tiene al máximo ídolo de Boca como presidente, que es Juan Román Riquelme. Así que habrá que ver qué es lo que sucede. Y yo creo que si River gana hoy su partido con Platense, agiganta más el golpe a Boca. Porque si hoy Platense le gana a River, bueno, se alivian un poco. Bueno, y se insulta un rato y se ríen un rato de River y dejamos de lado lo que pasó. Pero si hoy gana River, que ya está clasificado en la Libertadores, y se mete en semifinales de la apertura, y además se viene el Mundial de Clubes, donde va a estar jugando Boca, pero Boca de acá hasta el 16 de junio no juega ningún partido. Ah, no te puedo creer. Entonces, o sea que los hinchas van a estar... Es que ese es el gran tema. Son 25 días más o menos que se calculaban entre que empezara el Mundial de Clubes y todo eso, que Boca no estaría participando de ninguna competencia oficial. Entonces... hay mucha preocupación del hincha de Boca en cómo se va a afrontar eso, teniendo en cuenta que a Boca le tocan Bayern Múnich y Benfica, que son dos rivales muy difíciles. Entonces, siempre estuvo puesto el foco en que el Mundial de Clubes no podía ser un objetivo a pasar de ronda, y ahora Boca va a tener que ir a tratar de pasar para poder embellecer un poquito este año, que arrancó con el presidente diciendo este año va a ser muy divertido. Y le está saliendo no sería todo al revés. El caso. Nico, ¿y vos tenés un poco el panorama local? Si hay muchos hinchas de Boca acá, muchos hinchas de River, de Independiente, de San Lorenzo. ¿Se puede saber eso? Hinchas de River y de Boca hay muchos. En todos lados. Ajá. Eso hay que descartarlo. Hay un montón. Es más, nosotros normalmente los lunes jugamos al fútbol. No jugamos ayer porque era muy difícil conseguir armar equipo, pero porque estaban los hinchas de Boca que iban a ver el partido, los hinchas independientes que iban a ver el partido y muchos que queríamos ver el partido. Entonces era como estresarse a buscar gente porque el partido era a la misma hora que jugábamos. Dijimos, no lo hagamos porque es muy complejo. Hay muchos hinchas de River, muchos hinchas de Boca, hay varios hinchas independientes, muchos hinchas de Racing hay en Merlo, hay algunos hinchas de San Lorenzo, hay muchos hinchas de Rosario Central. Y de Vélez. Podríamos traer algunos hinchas fanáticos para compartir esa pasión por Vélez. Preguntan por qué tanto de club. Vélez. No sé, pero hay hinchas de Vélez. Una temporada en la que todos venían buscando cosas de Vélez. Yo no sabía si habían mandado un micro de Liniers directamente. Ahí tenés que ir a esa. El club de Cortaderas tiene los colores de Vélez. Y entiendo que porque Vélez le donó la... ¿las camisetas o una cosa así puede ser? Puede ser, sí, porque muchos de los clubes de pueblos, de ciudades, de distintas localidades, a veces adoptan eso porque hay un club que los ayudó en algo. Ya sea le donó la camiseta y entonces empiezan a usar la camiseta. Quien fundó el club era parte de la comisión. Entonces todas esas cosas siempre llevan a que se emparenten. Claro, y más afinidad con eso. Te da cariño porque quizás un chico que está empezando a jugar al fútbol en un club que es, una filial de Godoy Cruz de Mendoza, capaz después se termina siendo hincha de Godoy Cruz porque se crió en un club que se emparentaba, se amigaba. Y entonces son cosas que van pasando. Y la verdad cercanía. Que acá hay muchísimos hinchas. Yo lo he dicho acá. Increíblemente es el lugar donde más escudos de Deportivo Morón. Bien, es esta radio. Pero bueno, hay muchísima gente de zona oeste claro. de Buenos Aires. Muchos hinchas de Morón. Así y que... la doble pertenencia, me parece, ¿no? El club del que eras de Buenos Aires y el club local. Exactamente, claro. Hay mucho de el club. Uno siempre elige dónde está el futbolero, elegís un club del lugar donde estás y después siempre uno tiene su club de primera, de un club profesional, un club más grande que es el que vos seguiste desde chico, de todos lados, pero después vos vas a distintos lugares y uno se va encariñando con su equipo. Yo soy de San Martín, por ejemplo. Yo fui a entrenar a San Martín. Mira. Entonces yo, y aparte, comparte los colores de River. Con esa similitud. Así que... bueno, tenemos ya en unos minutitos la llamada que habíamos prometido, pero si quiere nuestro operador y nuestro compañero Canico, escuchamos un poquito de música. Quería dar un solo dato. Un solo dato para terminar, que es que anunció su retiro, esa no lo van a conocer, muchos sí, pero anunció su retiro este viernes, se va a retirar en su último partido profesional, José Pepe Reina, que es un arquero español, campeón del mundo, siendo suplente, Eurocopa, siendo suplente, que jugó en el Barcelona, en el Villarreal, en el Liverpool, en el Bayern Múnich, en un montón de equipos, ahora está jugando en el Como, equipo italiano, tiene 42 años y es de los pocos jugadores que queda que debutaron en el siglo XX. Porque él debutó en el 99. Mirá. ¿Quién lo acompaña en eso? Por lo menos de los datos que yo tengo a mano es Roque Santa Cruz, delantero paraguayo que hoy juega en Olimpia, en Paraguay. reconocido, perdón, en Libertad de Paraguay, reconocido delantero de la selección paraguaya, también 42 años, él sigue profesionalmente. Y el otro es Kazuyoshi Miura, que es del 26 de febrero de 1967, tiene 58 años, es japonés, en estos momentos está jugando en el Atlético Suzuka, en Japón. Él debutó en 1986. No, eso no es real. Sí, debutó en debutó en el Santos de Brasil. Wow. Y es una, ¿y saben qué es lo que tiene de particular esta persona exactamente? ¿Qué? Que él es el que inspiró al personaje de Capitán Tsubasa, o conocido acá como Oliver Atom, de los Supercampeones. Él es el personaje, mirá, que inspiró en su momento a la historia de Supercampeones. Él sigue jugando profesionalmente y era conocido también que el año pasado estaba jugando en el União Olivierense de Portugal, que era muy gracioso llamar a Olivierense porque en la traducción latina le pusieron Oliver Atom a su personaje. Entonces era, él es el Supercampeones. Mirá. Y sigue jugando con 58 años. Increíble. Increíble. O sea, para tener en cuenta, él debutó en el año en el que Argentina estaba saliendo campeón del mundo. Claro, y nunca paró. Y sigue, no paró. Sigue jugando y él sigue. Y él está y juega no sé cuántos partidos, capaz juega 10 partidos en todo el año, ¿no? Pero sí, no hay una edad para jubilarse en el deporte, no, sino vos, que tiene vos que ver, elegís. El claro, tema que, claro, él va bajando las categorías. Ajá. Porque quizás físicamente no lo va a contratar un equipo de la primera división de Japón. Claro. Porque lo pasan volando por al lado, por el físico, todo, pero él está. Sería interesante saber qué come ese hombre. ¿Cómo se mantiene, además del todo el ejercicio? Arroz. Bueno, arroz, sushi. Habrá que investigar ahí, porque bueno, una muy, muy buena fórmula. Nosotros entonces ya volvemos con más aire fresco. Say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Keep it real, for you know way, so if you don't break, just zamurra, ¿sabes? Es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracolcha. Vamos, 12, dice nuestro operador. 12.33. Sí, ¿a dónde vamos? Ah, no sé a dónde nos podemos ir. Nos vamos directo a la comunicación telefónica porque ya tenemos del otro lado a Nadia Malovini, perdón, ella es docente de la Escuela Especial Mirlo. Nadia, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, Pame, gracias a ustedes por llamar. Bueno. Acá andamos en un poquito en representación de los compañeros de la escuela, compañeras. Qué bueno, bueno, veníamos, todo el programa estuvimos amagando con esta llamada, porque bueno, nos parecía muy importante esta institución que es muy sentida en la Villa de Merlo y en toda la zona, que cumplió 35 años, nada más ni nada menos, la Escuela Especial Mirlo. Así que bueno, queríamos preguntarte cómo lo festejaron, cómo está el Mirlo. Bueno, mira, ayer se realizó el festejo, el cumple fue el 18, se cumplieron los 35 años, y ayer fue el festejo en lo que es el edificio del nivel 3, que hay una comisión, nosotros solemos organizar los festejos en comisiones, una comisión que se lució con un gran festejo, con juegos, como tratamos de siempre, trabajar o festejar desde la alegría, que es uno de los lemas. El lema de ayer particularmente fue derribar barreras para construir un mundo accesible para todos, o algo así, similar. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De poder de ir derribando barreras desde lo social, desde lo físico, ¿sí? Y nada, eso, para tratar de hacer un mundo accesible para todos. Contanos un poquitito detalles del festejo, ¿jugaron? ¿Hablaron? ¿Qué pasó en ese festejo? Jugamos, hablamos, hubo invitados que cantaron, estuvimos con las familias, bueno, estuvo como ya saben, es una escuela municipal, así que estuvo gran parte del plantel municipal acompañando, se comió. Bien, fundamental. Se hicieron las tortas ahí, la decoración de las tortas. Bueno, siempre se trata de eso, ¿no? De que sea una dinámica entre todos y todas, lo que es la comunidad educativa de Mirlo, que excede las puertas y de la escuela, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, había muchos invitados de la comunidad. Uh-huh. ¿Y los chicos principalmente cómo se sintieron en el festejo? Ay, estuvieron felices porque, bueno, nosotros tenemos más de un dispositivo de trabajo de la escuela, digamos, dispositivo le llamamos a lo que es el formato de acompañamiento que hacemos en los procesos de inclusión educativa. Inclusión educativa dentro del sistema, ¿no? Porque si bien tenemos chicos que por ahí no van a la escuela de nivel, el trabajo que se hace es de incluirlo dentro del sistema escolar, más allá de que por ahí solo concurran a la escuela especial, ¿no? Entonces tenemos chicos que concurren a la escuela solo a Mirlo, otros chicos que concurren a las escuelas de lo que le llamamos de nivel o lo que se llama de nivel, que es inicial, primario, secundaria, y otros que hacen mixto, algunos días en una escuela y otros días en otro. Uh-huh. Y la verdad que estuvo lindo porque en algunos casos de algunos estudiantes que concurren a los dos espacios vinieron compañeros de ellos, por ejemplo, el caso de una estudiante que va a la generativa y vino todo el grupo de ella de la escuela generativa a festejar en el cumpleaños, bueno, los hermanos, las familias, compañeros de otras, no así como comunidad, digamos, de todo el grupo, como pasó en este caso, pero sí de otros que han venido de compañeritos de la otra escuela. Así uh-huh. que bueno, nada, la verdad que se vivió un día re alegre, una mañana, una jornada muy sin ningún imprevisto, ¿viste? Bueno, sí, eso ya es un montón. Nada, todo muy, muy lindo. Incluso salió el sol porque arrancamos con el día nublado y fresco y ya ahí arrancado el cumple, ya salió el sol y hermoso. Se pudo disfrutar de una jornada linda. Nadie, sí. Recordanos, ¿cuántos alumnos, alumnas tiene la Escuela Especial Mirlo? Mira, actualmente creo que está alrededor de 110, uh-huh. contando 110 estudiantes, contando, ya te digo, los que hacemos acompañamiento en inclusión de las escuelas de nivel. Uh-huh. Así que bueno, no, bastante, un número bastante significativo. Y tenemos estudiantes de acá de Merlo y algunos acompañamientos, lo que llamamos nosotros no acompañamientos físicos, digamos, con la docente que acompaña en el aula en la zona de fuera de Merlo, por una cuestión de optimizar recursos, más que optimizar, de falta de recursos. Claro. Digamos que no. Imagínate que si tenemos que acompañar a algún estudiante, qué sé yo, en Cortaderas, como tenemos, o en Concarán o en Tili, bueno, es complicado. Claro. Entonces, ellos vienen a Camerlo, se les hace el acompañamiento a Camerlo y se trabaja mucho con. Vía virtual con los docentes de las escuelas fuera del ejido municipal. Uh-huh. Acá sabés que, bueno, oyentes que están escuchando, como Ángela, que manda un saludo y dice un gran saludo a la querida Nadia, ejemplar colega docente y hermosa persona. Bueno, qué lindo. Gracias. El reconocimiento de la comunidad. Igualmente para Ángela. Bueno, Ángela fue parte. Ángela, bueno, yo acá hablo ya desde lo personal, por ahí me sale. Yo con Ángela trabajé en EMEI, cuando EMEI era una de las primeras escuelas que hizo acompañamientos de cuando no era obligatoria, por ahí, digamos, de un marco legal, lo que era la integración en ese momento, la inclusión, como es ahora. Uh-huh. Bueno, escuelas, instituciones como EMEI alojaban y acompañaban estos procesos de integración. Y bueno, Ángela era parte, éramos parte juntas en EMEI. Uh-huh. Hermoso. Es una de las escuelas también que acompañó el crecimiento de Mirlo. Claro. Nadia, y bueno, 35 años de escuela, ¿cómo? No sé cuántos años hace que sos docente en el Mirlo. Y yo casi 20. Claro, 19 un montón. Largo. Ya pisando los 20, sí. Un montón de años. Sí, bueno, montón y años. Preguntarte... ¿Cómo ves vos ese vínculo entre esta escuela y la comunidad? Y pensar un poco para adelante cuáles son los desafíos, ¿no?, que tiene la institución. Mira, nosotros, la verdad que hace bastantes años, de esto que te contaba en parte recién, ¿no?, en algún momento fue un caminito, siempre es un camino de ida y vuelta, más allá de las responsabilidades o del lugar que asuma cada parte del sistema educativo, ¿sí?, de la comunidad educativa. Si bien el marco legal, cuando surgieron todo lo que tiene que ver con las leyes en torno a inclusión educativa, habilitó desde otro lugar la mirada de instituciones, siempre hubo un acompañamiento de construcción, ¿no?, para alojar... especialmente a las personas con discapacidad, ¿sí?, o a los estudiantes con discapacidad o diversidad funcional, como se dice ahora, ¿no?, como se enuncia ahora. Pero la verdad es seguir creciendo en esto, ¿no? Somos parte del sistema, ya hace varios años que la educación especial es una modalidad dentro del sistema educativo, no es un sistema paralelo, ¿sí? Entonces siempre se apunta al trabajo conjunto, ¿no?, del crecimiento conjunto en todo lo que es alojar a estos estudiantes, especialmente que es... a lo que se tiene que abocar la educación especial, digamos, de darle lugar o acompañar las trayectorias educativas de las personas con discapacidad. Uh-huh. Si bien nosotros tenemos muchos estudiantes que no tienen hoy un diagnóstico, pero sí están en un proceso o sí tienen una diversidad funcional justamente en cuanto a los aprendizajes educativos, acompañamos ese proceso junto con las escuelas de nivel. Y la verdad que bueno, yo tengo la suerte o el lujo, por decirlo de alguna manera, porque para mí es un lujo poder trabajar de lo que uno elige, de ir a varias instituciones haciendo acompañamientos desde Mirlo, y la verdad que veo un crecimiento y un acompañiento muy genuino, ¿no? Uh-huh. En este trabajo conjunto con las instituciones. Obviamente hay que seguir trabajando, y hay que trabajar muchísimo. Y nosotros siempre en la escuela decimos, bueno, ojalá algún día tenemos ahí como utopía, ¿viste?, ese caminito de hablar de convivencia algún día y no de inclusión, ¿no? De claro. Que no haya. A eso se aspira. Que no haya exclusión, ¿no? Uh-huh. Justamente, que no haya que hablar de inclusión, sino que hablemos de convivencia, ¿no? De que cada uno pueda tener lo que necesite, ¿no? Este trabajo de la equidad por sobre la, la igualdad, ¿no? Que cada uno reciba lo que necesite en la forma en que necesite y en el contexto que necesite. Bueno, Nadie, nosotras desde acá, desde Aire Fresco, desde Identia Comunitaria, saludarles, agradecerles y felicitarles por esta tarea tan importante que hacen desde hace tantos años, 35 años, de manera sostenida. Bueno, trabajar con personas que tienen discapacidad. Fueron pioneras, yo creo, acá en la zona, y bueno, y esto de traer nuevos mensajes, de visibilizar la situación, no solamente para Merlo, sino para toda la región. Así que bueno, en vos hace extensivo este saludo al resto de los colegas y toda la comunidad de la Escuela Especial Mirlo. Así será, gracias Pame. Gracias Pame, ahí a tu colega que anda por ahí al lado. No los veo. Nico está acá escuchando atentamente y Malvi también. Manda besos y besos. Feliz cumple y bueno, gracias por estos minutitos. Gracias, gracias a ustedes. Un besote. Estábamos entonces en comunicación telefónica con Nadia Malovini. Ella es docente, 20 años de docencia de la Escuela Especial Mirlo, en relación a que estuvieron de festejo 35 años. Tiene la escuela, importantísima la tarea que realizan, así que bueno, queríamos saludarles. Exactamente, y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical, así volvemos y nos despedimos, porque ya queda poquito para cerrar el programa. Poquito. Pero siempre nos queda algo para decir. Tengo como 4 notas. No sé quién más conoce lo que me pasa. Al ver tu caminar, tal vez el tiempo sepa que siento cuando me hablas y me contás tu día. Mi alma me pidió que te ame cuando oía tu voz una vez más, contento y sin aliento miré hacia arriba. Cuando se cerró la luna vi tu rostro en una estrella. Entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. Se llenó la luna, vi tu rostro en una estrella, y en cuanto comprendí lo bella que sentí, lloré estar a la altura. Con vos entendí que nadie es perfecto por tu carencia de cordura, pero es que son tus mismos defectos que te hacen ser una ternura. sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia. Saludada por Diego. Ah, volvió con todas las pilas. Escúchame. Está escuchando a mi hermano Mauri Calderón desde Perú. Un beso muy grande. Un saludo grande para Mauri. Qué viajero. ¿Estarás cocinando, hermano? ¿Qué estás haciendo? Y tirame bien, por favor, el nombre de la localidad en la que te encontrás, porque, bueno, veo muchas fotos, hermoso lugar. Y de paso saludamos a toda la comunidad. Mirá que si tiene un nombre inca, se te va a complicar un toque cuando tenga que leer, ¿eh? Te manda, ¿eh? Ay, te manda saludo ese librelato también. Ay, se compañero conoce. De tocadas. Che, hay un vínculo. De entre tocadas el, musicales. De pero, tocadas musicales, aclará por las dudas las cosas. Es un vínculo carnal entre los Molles y el 140. Sí. Hay que decirlo una vez más, vuelve a salir el tema. Nos gusta como que de a poquito vamos figurando por todos lados. ¿Habrá una cuestión ahí de estar en la escena? El del 140, de los Molles. Ocupan espacio. Los Molles y el 140. Quiero, antes de pasar al próximo tema, llegó un mensajito con un saludito. 2664-003011. Bien, Nico, ahí atento. Hola, quiero mandar un saludo. Acá estoy escuchando. Quiero decir que el Mirlo es un lugar hermoso donde reciben a mi hija cada semana en nivel 1. Las docentes son espectaculares y súper amorosas. Como papás, estamos muy agradecidos. Qué hermoso el mensajito. Bueno, bello, bello. Valía la pena leerlo. Hoy, porque por ahí mañana, viste, che, no, me este no daba, no daba leerlo mañana. Gracias por comunicarse al 2664-003011. Ese mismo. Che, 10 minutitos para finalizar, aire fresco. Ya sabemos lo que pasa en los últimos minutos de aire fresco. Acá nos hablamos encima, queremos hablar, uno quiere contar una cosita, otro quiere contar otra. Atatetí, suerte para... ¿A qué salvas? Maratón de noticias. Bueno, a ver, maratón de noticias random. Yo no manejo, pero usted sí. Sí, es más, te llevo bastante seguido. Vas a ver si un día, viste, me manejas vos el auto, querido. No, pues yo no manejo, porque aparte, encima ahora sí quiero sacar la licencia digital. Ajá, ¿a qué Merlo? En todos lados, porque en Catamarca, Argentina. Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. No dijiste Córdoba. ¿Qué? ¿Y por qué Córdoba no está? Mira. Siempre Córdoba tiene algo, viste, ahí para destacarse. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué provincias no se sumaron todavía? Sí. Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Formosa. Ajá. Ninguno de las cuatro se han sumado todavía, porque esto ya empezó a correr desde el día de ayer, 19 de mayo, donde a partir de ahora, cuando vos quieras sacar la licencia o quieras renovarla, mejor dicho, esto es para arranca con la renovación y la ampliación. Va a ser la versión que se hace online y vas a tener tu versión digital. Esto ya para... Lo que se dice, marcan como las licencias profesionales, como que vos ya tenés que tener. No es que vos vas a sacar tu licencia por primera vez y te van a dar una digital. No, esto es para alguien que ya hizo renovación, todo, y vos tenés que renovarla o ampliarla. Bueno, vas a poder hacerlo de manera online y recibir tu licencia digital, que la vas a poder llevar en el teléfono y no vas a tener que estar cargando con tantos papeles. Estaba pensando si eso sale en Mi Argentina, se carga ahí. Exactamente. Entras en la app de Mi Argentina, porque viste que todo lo que hay en algún momento se escuche. Voy a hacer una pregunta y yo quiero saber que la gente en el 2664-003011 me diga al aire si se está escuchando mi voz rara o soy yo solamente que la está escuchando rara. Ay, no sé. Se perfecto, entonces soy yo. Yo para saber nomás. Por la duda pregunto para que la gente no sepa. Sí, sonás raro, dicen acá. No. Sí, pero raro, pero siempre. Entonces no suena raro, lo normal. Ahí soy directamente no escucho nada. Se escucha bien, bien. Mientras la gente del otro lado esté escuchando, a mí yo por eso pregunto, que nos confirme que se está escuchando bien. Te escuchamos esa voz de este lado. Es un tema interno, vamos a decir. Pero bueno, cables. Yo también tengo otra noticia que no vamos a poder desarrollar hoy, pero para que no pase inadvertido, desapercibido, es que hubo despidos en el Hospital Ramón Carrillo. Bueno, creo que todos sabemos en San Luis lo importante que es este hospital, que está en la ciudad de San Luis, donde, bueno, muchos vecinos, vecinas del interior viajamos a hacernos atender allí. Y hubo despidos hasta donde pude conseguir información, porque ese es otro dato de esta noticia, uh-huh, que es que cuesta mucho conseguir la información directamente, pero habría unos 25 personas que fueron despedidas. Hay un comunicado, en este caso de la Asociación de Trabajadores del Estado, desde el Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis, repudiamos los despidos arbitrarios en el Hospital Ramón Carrillo y exigimos inmediata reincorporación de las y los trabajadores despedidas. Este acto demuestra nuevamente el ajuste del gobierno provincial en desmedro de la salud pública, generando un achique que impide el acceso a la salud. Desde nuestra ATE impulsaremos medidas gremiales. Así que bueno, vamos a estar atentos, atentas, a ver cómo sigue este conflicto y bueno, por supuesto pedir la reincorporación de los trabajadores injustamente despedidos. Bueno, yo también sumo una nota que en realidad todavía no salgo de mi asombro. Después de haber... Una noticia que fue noticia después. En realidad... Era una noticia... Que fue otra noticia después. Espera, sí, porque pasa que tengo dos, viste, que yo los quiero distraer un poquito a ustedes. Mm. Pasa con esto de lo absurdo, viste, me quedé con la palabra que estuvimos analizando. Te leo mientras el mensajito que fue llegando, ¿sí?, que dice, tranqui Nico, se escucha perfecto. Buenísimo. Bien ahí. Muy bien. Y otra dice, bravo por el Mirlo, feliz cumpleaños. Muy bien. Hay más gente que se suma a saludar a esta institución que queremos tanto. Che, yo tengo algo para... Tenía dos, pero vamos a ir con esta que... Mirá qué lindos esos pajaritos. ¿Qué quiere decir eso? La nota lo presenta como con una pregunta, ¿viste? Esto quieren joda, me parece. ¿Tenés alguna fiestuli en estos días? ¿O estás queriendo cortar la semana o algo así? Es la danza de los mirlos. La danza de los mirlos. No entendí. Bueno, el que sabe. Y el que no, pregunta, ¿viste? Y el que claro. Che, esta nota, a ver qué leí. La estuve arrastrando para ver si era una fake news, porque es muy fácil caer en la fake news últimamente. Uh-huh. Y uno reproduce y por ahí, ¿viste? Con las IA ahora todavía es más difícil. Sí, es muy difícil. Bueno, me la juego. Bueno, corroboraste la fuente. Corroboré la fuente, claro. Fui, busqué, salió en los noticieros. Y tiene que ver con algo sucedido en Perú. Mira, justo que hoy estábamos contando que Mauricio, y además Marcelo nos está escuchando desde España. Bueno, hay que tener una noticia de San Sebastián ahora. Todos los calderones. Ahora, bueno, de San Sebastián no tengo en este momento. Pero bueno, un milagro, el impactante video de un hombre que resucitó en pleno velorio. No. ¿Viste? Rarísimo esto. La estremecedora escena quedó registrada, hay un video de esto, entre gritos y llanto de sus familiares. Esto ocurrió en Perú. Especialmente de los que iban a cobrar la herencia. Che, ¿tu hermano está ahí? ¿Puede corroborar esto? Ya le vamos a... ¿Cuál velorio? ¿No lo invitaron al velorio? Pero es que esto es algo serio. Un escalofriante hecho se registró cuando un hombre resucitó en medio de su velorio. Familiares y amigos que estaban dándole el último adiós quedaron impactados y empezaron a los gritos. Así lo muestra el video, que no lo vamos no a reproducir menos. Ahora. Imagínate, porque uno intenta pensar qué pasaría si estás presente ante un hecho así. A pocos minutos de haber iniciado el velorio, los familiares del hombre que habían declarado como muerto escucharon ruidos que provenían del interior del ataúd. Y cuando lo destaparon, se dieron cuenta de que el hombre estaba vivo. No. Todo ocurrió en una sala velatoria de la ciudad de Olmos, Perú. La impactante escena quedó registrada y el video comenzó a circular por diversas redes sociales. De eso sí, lo pude constatar. No chequearon bien. Pues aparte ya le habían cerrado el cajón. Pues yo pensé que estaba el cajón abierto y el tipo se levantó, pero con el cajón cerrado, pobre, menos mal que estaban ahí. Ojalá no le pase. Pero ¿qué puede peor ser? Peor hubiese sido para que le toque limpiar ahí. Hay una explicación. Y se habían ido todos y empezás a escuchar golpecitos. Ay, no. Hay una explicación, porque puede ser esto considerado, y si algunos comentaron que el hombre podría haber caído en estado de catalepsia y otros indicaron que podría ser síndrome de Lázaro. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? ¿Qué es la catalepsia? La catalepsia es una condición neurológica que provoca una pérdida temporal del control muscular, generando una rigidez extrema en el cuerpo, inmovilidad y la ausencia de respuesta a estímulos externos. En algunos casos puede confundirse con la muerte, lo que explicaría lo sucedido si no se detectan signos vitales con precisión. ¿El espejito en la nariz? Viste que ponen el espejito en la nariz para ver si sale... Sale el vaporcito. Claro, ese. Porque si vos te pones un espejo en la nariz y estás respirando, bien hace... Bien científico. Acá parece que lo que estuvo faltando y no se detectaron bien los signos vitales, lógicamente. Menos mal que no lo embalsamaron al muchacho ahí adentro del coso, porque pobrecito. El loco tiene... Claro, vos tendrás que escribir... Yo tengo un amigo que escribe historias de terror. Vos serías muy bueno para tirarle ideas a mi amigo Maxi Jiménez. Le invitamos a Juan Ever también y hacemos ahí un combo. Y nosotras, no sé, vamos a tener miedo, Pame, porque tiene cada idea tremenda. Nosotras le hacemos la entrevista, pero bueno, está del lado de donde está ese, ¿eh? Y por último, porque ya lo están echando, y el síndrome de Lázaro, que todos ustedes preguntaban qué era, ¿qué ¿no? ¿Qué es? El llamado síndrome de Lázaro por... Levántate y anda. El personaje bíblico resucitado por Jesús es un fenómeno rarísimo y poco comprendido en la medicina, en la cual una persona vuelve a presentar signos vitales minutos después de haber sido declarada muerta. Este episodio suele ocurrir tras maniobras de reanimación fallidas y ha desconcertado a médicos de todo el mundo. Y han sucedido otros casos similares, ¿eh? Pero se lo vamos Papa. A contar en otro capítulo de Aire Fresco. Estamos en condiciones de ir despidiéndonos. Yo sí. Les voy a pedir que nos sigan sumando info, porque siempre decimos chao y todos ustedes yo crecen. Tenía un dato chiquito nomás que estaban diciendo. El chiquito tuyo a veces es grande. A ver, ¿este bueno, chiquito es segundo. Chiquito o chiquito grande? Es que yo comenté que perdió Boca ayer y que una de las cosas que no jugó Marcos Rojo y dijeron que fue porque tenía fiebre y había presentado un cuadro febril. Y ahora están diciendo que fue que él no se presentó el viernes pasado al entrenamiento, que fue esa la decisión de que no jugó. Y ya estaba leyendo gente que dicen que da la casualidad que el viernes pasado fue 17 de mayo, que es el cumpleaños de Darío Benedetto, ex compañero de Marcos Rojo. Se fue y el año pasado también habían faltado un entrenamiento por el cumpleaños de Benedetto, que la semana pasada se fue de Olimpia, equipo donde estaba, rescindió contrato. Entonces el enojo de los hinchas de Boca es cada vez más grande hacia los jugadores. Hay que ver qué pasa el año que viene. Me tiraron data para vos, Nico, pero la decimos mañana, desde la capital es Vasca. Así que después le contamos a la gente, pero ya está, ya esto no va para más. Yo quedé en shock después de la noticia que trajo Malvi acá. O sea, no se puede decir más nada. Pero para eso están los velorios. Se inventaron los velorios para eso, para poder corroborar que la gente no estuviese viva, porque los enterraban vivos, porque vivo. Pasaban estas cosas, claro. E hicieron el velorio como para darle un tiempo. Mira, te estamos dando un tiempo para que si vos estás vivo, te levantes. Claro, es ahora o nunca. Pero ya le habían cerrado el Honka, le dejaron poco tiempo. Había gente interesada en que no responda. Bueno, nos vamos. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. De las madres con los senos vacíos. Sale el sol en la mañana entre lomas y escalada. Pues jamás vas apurada porque estás donde querés.